tarjetas agilizan devolución del 15%. AFIP.gov.ar lanzó un aplicativo que permite computar las percepciones como pago a cuenta, informar datos de los conceptos que pretenda deducir de ganancias e informar sobre pluriempleo. Impulsan 13 años de escuelas obligatorias. El Ministerio de Educación presentó un plan quinquenal que se implementará a partir de este año y que incluye más días de clase. Tiempo. El cielo despejado y las buenas condiciones se extenderán hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Noticias en línea, Metro. Cuando todo se repite, basta de verano. Solo por Metro. Está relatando Walter Nelson. Saludamos a las 6 y 2 minutos de la tarde con 29 grados, van 25 de la segunda etapa. Argentina sigue ganando 3-1 en un partido de trámite favorable a la Argentina. El señor Sebastián Guaymas. ¿Por qué no le ganamos en el 2002? Empatamos aparte. Es verdad. Igual nos hicieron ese gol de Svensson de tiro libre. Entró Zlatan ese día por Larsson, faltando poco para el final. Yo tampoco lo leí en una nota. Ah. Y Argentina con un penal, podemos decir, polémico. Porque cómo lo hizo Orteguita. No, y además cómo lo hizo. Pateó, lo atajó el arquero Crespo, le agarró el rebote, que para mí estaba adelantado. Estaba dentro del área cuando pateó el penal. Sí, quisieron a toda costa que nos quedemos en el Mundial y no... Sí, el árbitro dijo, vamos a dárselo. Pero con el empate quedan afuera igual, faltando 5 minutos. A Clos diciendo, tiralo al centro, tiralo en el último minuto. Como, ya, dale, tiralo y... Qué triste es. Sí, muy triste, ¿no? Recuerdo, para Pablo Fábregas, sí, no inclusive. Puedo, todavía no puedo recuperar. No, dale, puede, yo tampoco, lo vi en Pachá. De esa noche... De 3 a 5 de la mañana. Y juega 3 a 5, era un sábado, creo, un viernes a la noche, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo. Lo vi ahí. Fue un día de semana. Bueno, jugué mucho Pachá entonces. Vos estabas muy enojado al aire ese día. Muy enojado. Yo estaba enojado. Sí. La amargura era muy inconsolable. Y triste. Pero me enojé. Fue el que más me dolió irme. Sí. Y el de Maradona me dolió mucho. Igual, las situaciones de gol que tuvo Argentina ese día. Sí, muchas. Sí, si ves la Para mí fueron avances, concentros y pelotazos. Tuvo mucho. Jugó mal Argentina ese mundial. Para mí, ahí Bielsa es la parte que. Porque su lectura fue, fuimos el mejor equipo del grupo, fuimos el que más, y no me gustó la lectura que hizo de lo que pasó. Lo que pasó obviamente no me gustó, ni a mí ni a él. A nadie. Pero me pareció que estaba le para tocó un análisis. Un grupo complicado, eso es verdad. Inglaterra, Suecia, ¿y el otro? Nigeria. Y Nigeria, que 1-0 con gol de oreja de Batistuta. Ah, no, contra el de Inglaterra, ese fue el que vi ahí en el boliche. No, también fue un día de semana. Un día de semana. El primero, iba mucho para allá. Nigeria fue un sábado de la noche. Pablo no se va a acordar, pero me invitó a la casa. ¿Sábado fue ese? Uno que fue un sábado de la noche. Por otro lado. Pero fue el jueves. Me invitó a ver el partido, pero yo estaba empezando a salir con Dalia y no... Fue penal. No se pudo. Todavía el sábado de la noche entre nosotros era importante. No daba, sí. Chicos, bueno, no podemos dejar pasar por alto algo hoy. Hoy, yo sé que sin intención, pero nos mojaron la oreja de una manera... ¿Qué pasó? ¿Quién? En la apertura de Famosos. Ah, Juana Vial. Juanita Vial. Juana, ya, si se enoja con Juanita. Juana salió varias veces. ¿Juani? ¿Varias? Nosotros. Dos o tres veces llamó. Igual dijo que ya no te escucha. ¿Qué dijo? No, pero yo le pregunté puntualmente porque valoré mucho que haya llamado y demás. Porque ella decía, un día, bueno, hablando, los escucho, qué sé yo. Bueno, un día tenés que venir. Ni en pedo voy, me dice. Y quedó como separador. ¿Qué pasa? ¿Hay que ser lindo para que venga Juana Viale? Te agradezco por el piropo. Sí. Realmente que le encanta. ¿Qué pasa? No es la primera vez que te gusta Matías. No es la primera vez que me lo decís, aparte. Pero, ¿qué pasa, Juana Viale? Ahora tiene horarios, Juana Viale. ¿Qué horarios? Porque está trabajando, entonces dice que es compañera tuya de trabajo. Así que, por favor. Sí, ya lo sé. Ah, y entonces me haces gestito de dónde. No. Solamente... A Pablo le estaba haciendo. ¿Cómo se llama? Solamente vos. Porque hoy además estuvieron burlando de la empresa en la que trabajo. ¿Quién? Ustedes. ¿Qué empresa? Polka. ¿La Corpo? ¿Por qué? Tengo una buena para Suar. Bueno, ella está laburando ahí, graba, entonces dice, no lo estoy escuchando tanto a Sebas. escucho más a Andy y a ustedes. Bueno. Pero por una cuestión de horarios y laburo. Igual, la verdad, que a la tarde es más probable que grabe nuestra hora. Claro. Es más probable que grabe eso nuestra hora que la de Seba. Resulta que ya Seba no le gusta más. Me parece que es eso. Te tiró onda claramente. Y no supiste cómo hacer. Cosa rara, ¿no? Cosa rara porque, bueno. No seas envidioso. Vino a tener una charla. Estoy dolido nada más. Ahora. Mándale vía Juani. Volvemos a lo de siempre. Ahora. Es una charla tal vez que aburre, pero me parece que hoy hay que discutirlo. Juan Aviales. Las empanadas. Ah, no. No, Juan Aviales. ¿Es de Basta o es de Metro y Medio? ¿Por qué no? De Basta, claro. No, pero llamó. ¿Pero fue al programa alguna vez? No. Bueno, olímpico y habló de todo. No. Y vos jugás para el otro lado. Y la verdad. Juan para la verdad. Es como si el mundial de Maradona. No te ciegues. La realidad está sobre la mesa. Bueno, ok. Juan Aviales no es nuestro. Bueno, pero yo creo que tiene muy buena onda con vos y que algún día... Dice, no fui a la radio... No, nunca fui a una radio. Que no te puedo creer, porque... No sé por qué nunca me invitaron. No, yo le puedo decir por qué nunca la invitaron. No. Porque no parece muy... Que no se copa mucho con la prensa, Juana. No, pero hacer una nota, qué sé yo. Pero vos la invitaste y ya te dijo ni en pedo. Le digo, che, un día veniste. Ni en pedo. Y a la red, no, nos reímos mucho. Te dijo muy simpático. Está bien, fue simpático. Pero bueno. Sí, fue dos veces a un programa de radio, en realidad. La segunda fue aquí. ¿Y la primera? Perros. ¿Con quién? ¿Con quién fue? Una vez, hace un tiempo ya. ¿Fue en esta radio? Creo que no. Podría ser, pero no. No sé. Digo porque es más. ¿Aspen? La persona. No sé la radio. Decime el programa de quién fue. ¿González Oro? No. ¿Ari Palucho? Sí. Terminó el juego, chao. No la tiré, no la escuché. Jamás lo hubiera tirado. No, al aire no lo El nombre de Aarón. Jamás lo hubiera tirado. Al aire no lo dijo. Y no sé en qué época, si fue en el metro o en alguna. Y no tiene voz de famosa cuando responde. ¿No? Respondía y parecía una clínica, parecía alguien que le dio un espacio de radio. Tenía ese tono de voz, sí. Pausado, pensaba mucho, contaba. Tiene un tono muy parecido a la madre. Ajá. Para mí. Qué bonita es, ¿no, Juana? Es linda. ¿Te gusto yo? ¿Te gusta Juana? Bueno, ¿cuántos más? No, me pregunto. No sean básicos. Sigo diciendo que es linda. Mirta fue una linda mujer. No, ¿cómo fue? ¿La está matando? No. Se digo, en su juventud era linda, Mirta. ¿Cuántos años tiene? Entonces, 60 debe tener seguro. ¿No? Hace como 20. Sí, 60, 65. Y Marcela, sí, 60, 90, Marcela 60. Marcela Tirano es una linda mujer. Bueno, le agradecemos a la abuela. ¿Qué pasó? Oye, estás cambiando por un terreno para... A ver quién queda mal primero, se llama esta La señora Mientalera, la mujer bellísima. Dejalo, cabrón, dejalo. Esos son los irónicos, son los cubos. ¿Tiene huevo de quedar mal? Esos son los cubos. Son hermosas las tres. Claro. Claro que sí. A ustedes, si no tienen los pechos operados, si no están... Ustedes están detrás de otra cosa. En el caño bailando no les gusta. ¿Qué vas a decir? Ustedes le... Les gusta otra cosa a ustedes. Ya está. Sí. Dejalos, cabo. Dejalos. ¿Sabes qué pasa? Los sensibles no estamos muy bien. No, otra vez. Bueno, Juana Viale entonces es de Basta de todo. Que de Basta igual que Mercedes Morán. Sí. No, Mercedes Morán. No. Sí. La semana que viene hablamos. La semana que viene. A la hora. Te invita a la mañana. Te la pusieron para la semana que viene. La semana que viene hablamos. Invita a la mañana. Juana Viale. ¿Mauro Viale? ¿De quién es? Creo que es tuyo. No, llamó, no nunca. Llamó que bueno. Una vez, banca muerte, le encanta. Con esta lo mato. Una vez me llamó a mi celular, Mauro Viale. Yo miré este programa, ya es muy goy. Una vez me llamó Mauro Viale al celular. A decirte, ¿qué estás diciendo? No, que lo quería a Fernando Peña en su programa. Empezaba un programa. ¿Y vos seas productor de Parquímetro? Claro. Entonces, convencelo a Fernando. Obviamente no lo convencí. Y cobré que se hubiese ido. El problema que se ha ido. Últimamente le están choreando los invitados, pobre Mauro. Adelanta quién va a venir. Entonces, el otro día fueron de Temi y le esperaron al invitado. No. Le enganchó la puerta, papá. Eso hacían mucho los programas de Cimento también, ¿eh? Se sacaban en vivo. Sí. Con eso no se joda. ¿Te lo agarran antes de que vaya al aire? Sí. Porque sí. Después te lo enganchan en la puerta. Te lo enganchan en la puerta. No, pero el invitado, que es una bolsa de papa que no sabe. No, fue no, con el tema del jardín de infantes. Ah, y estaba indignado, Mauro. Estaba indignado. Claro. ¿Qué canal está, Mauro? Perdón. América 24. En una época también. ¿Les puedo contar cosas o no? Sí, todo. En algunos domingos yo estaba en TVR los sábados y los domingos me llamaban Matías Alegre y Graciela Alfano cuando eran pareja. Sí. Me llamaban dos o tres domingos y me hacían comentarios del programa, de los informes. Mira vos. Rarísimo. ¿Te dejaban entrever una invitación a algo? Nada, yo hablaba con ellos un ratito y... Bueno, vos tenés un gancho muy particular con los famosos. Sí, es verdad. Y tuviste muchos invitados por ahí en la Biblia, pero fue mucho después eso. Fue después. Una vez me llamó... ¿Puedo contar o no? Sí, por favor. Sí. Me gusta Mauro Viale, Matías Alei y Graciela Alfano. Bueno, me llamó Juan Carlos Calabró también. ¿En serio? No sé si está bien lo que voy a contar. Eso está bien. Porque me dijo, che, fíjate si la pueden llamar a Marina TBR. Es politóloga. ¿Marina Calabromas? Marina Calabró. Sí. Calabromas era el nombre del programa. Perdón. si pueden llevar a Marina Calabró. Y era cuando no estaba tan fuerte. ¿Y la llevaste? Siempre fue. No, no dependía de mí los invitados. Ah, ok. Qué loco, no, pues yendo por el toro y su hermana es actual candidata a diputada. Ajá. Por la Consenso de La Paz. Y Gino Reni también. Sí, Gino Reni también. Los candidatos argentinos. Doctor Sin. Es la política de Doctor Sin, está en los afiches. Lo vi. Doctor Sin tendría que ser un doctor chiquitito. Así. El Doctor Sin. Le has de comer comida para peces. Ahora la boca. Le tirás el polvito. Me gusta la comida. El Doctor Sin. No está fuera la comida para peces. No la invitaron a Marina Calabromas. No, al final no la invitaron. La invitamos. ¿Algún otro? Sí. Llamado de famoso así que no sos amigo, que no conocés. Claro, me llamó Pepe Leayef una vez. Upa, comprometido. Yo lo conocía porque había ido al programa de Peña varias veces. ¿Cómo? ¿Sebastián? Sí, Pepe Leayef. ¿A quién votaste? No. ¿Hola? ¿Estoy al aire? ¿Le preguntaste si estoy al aire? Me dio miedo. Me hables a Liberty, man, con esa voz. Sí, dice, hola, Eduardo Liberty. Soy la mano sangrienta. Dice, soy la mano sangrienta, te morí. Dice, me contaron que el sábado en TVR, en el informe, salí perjudicado. No te acordaba ni del informe. No te acordaba nada. ¿Qué momento habrá salido? Y le dije, la verdad no me acuerdo, Pepe, para que consulto y te digo, te llamo. Consulté. ¿Los parecidos? No me acuerdo con qué. No, eran los parecidos. Y le di la mejor versión. No, Pepe, no es lo que te contaron, quédate tranquilo. Igual te ayudó, tomaste tiempo para pensar. Claro, ¿no? Cuando te apuran ahí es difícil, ¿no? Mientras compraba un pasaje, averiguaba. Y esos son todos. ¿Y a vos, Pablo, quién te llamó así inesperado? Araduc. Una vez me llamó, totalmente inesperado. Me llamó porque conmigo no habla. Para mí te puede llamar. 4:40 AM te puede llamar Araduc. Para hay posibilidades. Hay posibilidades. Sí. A ver. Ante Garmaz me llamó. ¿De verdad? Sí. Yo estaba volviendo en auto de San Luis. Espectacular. Y me llamó. ¡Qué horror! Sí. Ante Garmaz. Paraste ahí, vamos. El teléfono en la cara, me reí. 2 minutos. Ante. Sí, ¿cómo estás? Te quiero invitar a la cancha. Vos sos botero, ¿no? Muy buena invitación. Y yo justo estaba con mi novia en el auto volviendo un viaje. Sí, le decís, sí, estoy con mi novia, vamos. Vamos. A ver, te invito un poco. No, era medio para mí. Sí. Ah, decís con una novia, pues ahí. No, en realidad no. ¿Tu novia de qué equipo era? Con tu novia. No accedí, no. Y me arrepiento ahora, ¿no? ¿Podrías haberle dicho eso? Sí, estoy con mi novia, acá vamos los dos. Claro, pensaba yo en la foto después. Con antes era hermoso cuando... Nos estamos conociendo. Antes, en un evento era hermoso porque la agarraba a lo alquilaba, decía. Claro. De no, todo. Decía barbaridades. Barbaridades. Impresionante. Un niño de pecho. Explícito, explícito. Explícito sin parar. Sí, sí, sí. Antes muy no gracioso. Una atrás de la otra. Muy gracioso. Antes. Era muy gracioso. Y aparte, tenía mucho cariño por nosotros, por mí. Como Josena, en algún sentido. Claro. Que venía y se hacía querer. Te creía. Antes. Y además, cuando lo jodíamos o lo jodían, no es que no se daba cuenta, se prendía el juego. Claro que sí. Yo conocí una faceta del enojado con su gente. Una vez fui a grabar de productor de una nota de algo y ponerle que se pusieron las cámaras, todo, las luces, qué sé yo, y tardamos 15 minutos en empezar porque todo el resto fue... un despotrique a los gritos, pero con una autoridad, iban apareciendo los muñecos de uno, los sopapeaba y pasaban al otro, bla, pasaba. Se primero que me dice, sí, querido, ¿qué tenemos que hacer? Bueno. Era acrobata, antes. Sí, Pamela David era modelo de Ante Garmaz. Sí. Ah, mirá vos. Contaba estas cosas también. Sí. Que tenía... Me cago por programas míos, no de ustedes. Mío, que, una historia muy parecida que pasó a Lele, volvía caminando, se lo cruza antes, por la avenida, por una avenida, él tenía una avenida, Santa Fe. La avenida Santa Fe, exacto, y ahí, y dijo, no, me gustás como modelo, él tenía el programa de los sábados, los domingos, lo hace subir a la casa y lo hace desfilar. Tengo más para agregar, por favor. En ropa interior. Sí, señor. Y dijo, mi amigo no era gay, pero siguió todo esto, pero necesita unos mangos, y siguió todo esto y lo hacía desfilar en la mano, y en un momento dijo, a ver, acomódate para la derecha. No, sí, te lo prometo. Sí. Y no, al final después no lo llamó nunca. No, sí, una vez lo llamó y no se lo hicieron cambiar y no salió, fue una cosa medio rara. Le mando un beso, no voy a nombrar a mi amigo, pero. ¿Iniciales? Ah, sí. Bien, Andrés Calamaro. Sí. No. Viene, poníamos los backstage del programa de Ante Garmaz, que eran desopilantes, como seguía hablando después de presentar la nota. Lo mismo, sí, dale, ay, está pelotudo. No sé. Puteaba, un gran puteador, puteaba mucho. Matías, ¿te habrá llamado alguna personalidad que no es tu amiga? Montón. ¿Te habrás llamado alguna vez para decirte, che, sí, invítame a la radio? Alguien te llamó confundido. Hoy sí, te escuché. Jugador de fútbol. No, yo lo llamé confundido. Pero esa fue una confusión. ¿Lo vas a contar? Una confusión mía, sí, la conté al aire. Pero es un poco larga la historia, pero te la resumo. Sí. Recibí un mensaje, no sé, ponele, un mes después de la Martín Fierro. Contala. No me acuerdo exactamente. Te felicito, Matías, porque sos buen tipo, te mereces todo lo que te está pasando, te lo mereces. Realmente, que yo te mando un abrazo, yo y toda mi familia, Cookie Silvani. Firmado. Qué emoción, dijiste. Qué emoción, una emoción total. Le entré a contestar el mensaje, pero viste, al tercer intento, no me entraba, no sé. No, pero él se confundió. Lo llamo directamente. Claro. Y lo llamé y le dije, vos me mandaste un mensaje. Cuando me atiende, hola, sí, Matías Martín. Ah, hola. Me dice él como, ¿Qué carajo querés? Claro. ¿Vos me mandaste un mensaje? No, me dice él. Ah, bueno, recibí un mensaje, te habrán hecho una joda. No sé, pero era de su teléfono, no podía ser una joda. Fin de la historia, el mensaje era para Matías Almeida. ¿Que había ascendido? Claro, se lo pidió a un amigo mío. Lo llamó, si no, le dijo, ¿me das el teléfono de Matías? Y le dio el mío, mi amigo. Claro. No sé, se le ocurrió por ahí. Nosotros tuvimos el homónimo con... Ah, no, lo que pasó con Julieta y Batista. Muy parecido fue. ¿Qué pasó? Yo tengo un amigo que se llama Checho, le decimos el Checho. Sí. Es hincha de Atlanta y Julieta necesitaba hablar con él, porque mi amigo es contador, entre otras cosas. Es el teléfono del Checho. Como es de Atlanta, Cayeta le pregunta, yo estaba de vacaciones, Julieta le pregunta a Cayeta, ¿me pasas el teléfono del Checho? Y Cayeta no lo conoce a mi amigo. Somos Atlanta, pero no lo conoce. Y le pasa al de Batista. Y Julieta lo llama. Sí, atiende a una mujer. Sí, con Sergio, por favor, ¿quién habla? Julieta, le dice. No, le dice, ¿cómo? ¿Qué Julieta? Julieta. Y medio le corta. No, ¿por qué tema? Un tema de trabajo. Un tema de trabajo, le pero dice. Pero me veía como diciendo, ¿te llevando un matador? ¿Qué importa? Y ahí llama a Batista a los 5 minutos a Julieta. Y como que le hace hablar para mostrarle a la mujer que no la conoce, como, claro. Julieta, sí, vos no me conocés, ¿con qué Sergio querías hablar? Bueno, y ahí se clarificó toda la situación. Muy buena. Qué bueno que se divorcie por una boludez así. Sí, puede pasar. Sí, pero no me tienen, ¿no? Ya venís medio en capilla. Si se te arma un kilómetro por este llamado, ya venís medio con doble amarilla. Si la renga, sonaste. Sí. A mí me llamó una vez Fito Páez. ¿De verdad? Posta. ¿Para qué? ¿Para que porque me lo crucé en un... No, yo la conocía. Porque me lo crucé en un restaurante y no me animé a saludarlo y él no me saludó. Me llamó y dijo, no, Cabito, nos tendríamos que haber saludado. Buena onda, me sorprendió. Mirá qué buena onda. Buena onda. Muy buena onda. Muy bien. Bueno, y así llegamos entre famosos y equívocos a este final. Y Pico, ¿no? Y Picos también, ¿por qué no? Y Pico, Walter Pico. Del partido, quedan 3 minutitos, así que... La novia no digo, Pablo, Walter Pico. No lo vas a sufrir mucho porque esto... No pasa nada. Ya se termina. Me aburre un toque, pero no pasa nada. Sigue todo igual. Se ganará y entró Colochini en el equipo argentino, Matías. Bien, había entrado Montillo por Di María. También había entrado Ansaldi por Zabaleta. Alguno de los y de los cambios. Manega también por Gago, que tenía una visible dolencia. Dolencia. ¿Qué opinará Julio Humberto Grondona? De verdad, ¿qué estará pensando? Sin cassette ya está Julio Grondona. Está para hacer una nota, pues la verdad que... Todo lo que siempre dijo ahora, medio que dice... Julio parece el argentino que juega, Julio. Está jugando bien, Julio. ¿Qué dice Julio? ¿Qué muy dice? Bien. Julio es argentino. ¿Qué dijo? Muy bien. Me gusta la idea de poner un museo en Viamonte. En Viamonte vamos a hacer un museo. Se mudan todos a Ezeiza. Julio, muy amigo del rey Juan Carlos, Julio Humberto Grondona, porque son ahí una generación. Vamos muy bien con el rey Juan Carlos. Julio. ¿Vuelven las promociones, Julio? No, las 3 descensos. No, no hay promoción. 3 por 1 los descensos. No escucho, Julio. Hola. ¿Me escucha usted? Hola. Julio Humberto con nosotros. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana. si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque es miércoles, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Metro y Medio en este miércoles... No sé qué día miércoles es hoy. 6. Miércoles 6, 6 de febrero. Claro, tenemos 6 años y un día. Exactamente. Correcto. Hoy Metro y Medio tiene 6 años y un día. En el momento que Argentina le está ganando a Suecia 3-1, ya se termina el partido. Hace un cambio la selección, sale Pipita Higuaín, veremos quién es el que ingresa. Pésimo cambio. Error táctico de Rafael. Partido. Pésimo 3-1. Entra... Este Sabela no sabe nada. Franco Di Santo entra. Franco Di Santo, el jugador estuvo en Copacabana Sporting. Ajá. Y de ahí viajó directamente a Europa. Se dan un beso cuando viene el cambio. Chocan las manos, se dan un beso. Claramente Di Santo le quería dar el beso a Higuaín. E Higuaín le daba como lo mismo. Porque está acostumbrado a Europa, Higuaín, que es sin beso. Para mí es probable que Higuaín no sepa quién es Di Santo. Es probable, ¿no? ¿Cómo es esto? Son un montón de jugadores en el mundo, se reúnen 2 días para jugar el partido. Y Messi no lo conoce a Di Santo. Messi no lo conoce a Di Santo. No lo conoce Messi a Di Santo, no le deben decir, bueno. El cabezazo, Romero. Y ahí la ataja Romero. Bueno, ya termina el partido. Bueno, ustedes saben que en la apertura siempre saludamos gente. En este caso lo quiero saludar a Guille. Hoy caminaba por unas calles, paseando a mi hijo nuevo. Y estaban grabando. ¿Viste cuando están grabando para la tele? Que hay dos camiones, dos motos. Profesional. Sí, bien. Que ponen... cintita, con cono. Cable en el piso con el coso arriba. Como dicta la ley. ¿Cómo se llama eso? Tapacable. Me imagino, no sé. ¿Qué digo? Qué inteligente, ¿eh? Qué inteligente el que se le ocurrió que haya un tap... Porque tiran un cable sobre el asfalto. Sí. Entonces, para que los autos no pasen y destrocen el cable, ponen como un... Que es muy, claro, es como un lomo de burro con tapa. Claro, de metal. Levantás la tapa. De metales, ¿no? Plástico. De plástico. Sí, algún plástico, digo, decir plástico a la general, no sé. Plástico polipropibronga, no sé. Plástico duro. Sí, claro, sí, sí. Qué inteligente, que se le ocurrió hacer eso. Y al que se acuerda de llevarlo cada vez que grabe. Claro, eso es un genio. El que dice, che, pará, llevemos... Ese es el boludo importante, sí. Que nadie le da bola, pero el señor tiene una memoria de la hostia. Y cobra poco ese, y tiene que aumentarle el sueldo, bueno. Entonces me dice, ¿me saludás en la apertura? Por supuesto. Me llamo Guille, ¿qué están haciendo? Estamos grabando Violeta, me dice. Ajá, sí. ¿Sabes lo que es Violeta? Bueno, en realidad mi hijo no consume Violeta, claro. Sonó re raro eso. No, está bien. Pero bueno, pero estoy rodeado de niñas que sí. Ajá. Y niños. Bueno, mi hija no consume Violeta, pero sí amigas de ella. Ajá. Entonces me quedé. Ella no entró. Todavía no entró. Pero las otras ya están pegadas. Ya están en Violeta, dicen que es para chicas de 6, 7 años. Ah, ok. Y cruzando la calle estaba Diego Ramos, que hace de padre. Ajá. En Violeta. Y nos deseó feliz cumpleaños por Metro y Medio. Pronto va a venir Diego, muy copado. Siempre venía mucho al parquímetro. Así que le mandamos un abrazo a Diego Ramos, que graba en Violeta, sí. También pues, para Disney. Este es un elogio para Diego Ramos. Una vez yo comiendo en un restaurante, entraron 5 o 6 famosos todos juntos. Sí. Que es un shock. Ajá. Este restaurante es... Claro. Sí. 5 o 6 famosos, entre ellos estaba Diego Ramos. Uh-huh. ¿Acaso el más lindo de todos? Sí. Los otros 4 entran haciendo un aspavientos. Uh-huh. Generoso. ¿Qué sería un aspaviento? Saludo en voz alta, chiste. Okay. El chiste cruza todas las mesas, se da vuelta la gente, los más cholulos sonríen, esto es con lo mío, salame, ¿quién sos para andar gritando? Esto dice, estoy comiendo tranquilo. Empezó, abrazo con todos, un reguero de fama y glamour. Ajá. Hasta llegar a su mesa. Diego Ramos simplemente entró, sonrió y se sentó. Bueno, ahora, entiendo que puede ser exagerada la actitud de algunos en el grito. Sí. Pero si vos, hasta que vas hasta tu mesa, te encontrás con gente, ¿no vale saludarlo? Una cosa es saludar, otra cosa es decir, ¡Seba! ¡Viejo chorro! ¿Qué haces por acá, Mancame. ¡De volver a guita! No, pará que estoy con una mina que es la primera vez que salgo con la mina. ¡Este judío! Que es la primera vez que salgo con la mina. Bueno, claro, eso existe todo. Perdón, era para elogiar su bajo perfil. Le mandamos un abrazo a Diego Ramos, entonces, que venía mucho en la época del parquímetro. Venía al parquímetro, esperemos tenerlo pronto en metro y medio también. Uh-huh. Eso es lo que quería decir en esta apertura. Quería decir otra cosa más que me olvidé. ¿Yo puedo aprovechar? Sí. Para decirte que les quiero saludar a todos los que me dicen saludame en la apertura. Sí. Y no recuerdo sus nombres, más porque jamás estoy en la apertura. Claro. Entonces yo le digo a todos, sí, por supuesto. Pero vos le decís a la Duc y a la Duc lo anota. Me parece... demasiado. Una lista, bueno, que se acuerde de eso, que se ocupe de cosas importantes. Es difícil darse cuenta uno en qué nivel está en la vida, en qué categoría está, qué liga tenés que jugar. Y te lo voy a llevar al tema pareja. Nosotros estamos medio fuera de carrera, porque estamos en pareja hace rato, hace un rato largo. Pero hoy hablaba con una amiga. Creo que te voy entendiendo, si me interesa. Sí, una amiga soltera. Separada, con hijos, tiene dos o tres hijos, no me acuerdo cuántos tiene. Y bueno, quiere rearmar su vida, ¿entendés? Correcto. Formar pareja, tampoco rearmar la vida de la tía armada, quiere tener una pareja. ¿Hace mucho que no está en pareja? Y hace dos o tres años. Perfecto. Entonces tiene ganas de estar con alguien y el fin de semana fue a almorzar con alguien, ¿no? Entonces. Eso es muy adulto. Fin de semana. Que una cita sea un almuerzo. Una cita, un almuerzo. Ajá. Sí. Fin de semana almorzando, charlando, qué sé yo. Y le caía bien, pero mi amiga decía, la verdad no me gusta el pibe. Decía, no me gusta físicamente. Las mujeres, viste, que a veces son muy detallistas. Decía, no me gustan los dientes que tiene. No me gusta el peinado que tiene. No me gusta la ropa que se puso. No es una cuestión clasista, sino una cuestión más estética. Sí. Si una mina está buena y se puso fea ropa, bueno, qué sé yo. Pero mi amiga, esto mientras charlaba, todo eso le laburaba dentro de la cabeza. Sí. Y mientras charlaba todo eso, mi amiga empezó a decir, pará. Yo tengo esta edad, yo tengo celulitis. A mí me está pasando esto. Entonces, ¿a qué puedo apuntar en perfecto, este momento? Perfecto. ¿A qué puedo apuntar? Crudeza entonces, pura. Crudeza pura. Que pasa en la cuestión económica. Por ejemplo, llegan las vacaciones y voy a decir, ¿a dónde me puedo ir? ¿Puedo ir a México? ¿Puedo ir a Santa Teresita? ¿O me tengo que quedar? ¿A qué me da la guita? Correcto. Por ejemplo, en una mudanza, te vas a comprar un auto, ir a comer afuera. ¿Me da para ir a comer afuera? ¿No me da? ¿A qué restaurante? Bueno, esto es la pareja. Perfecto. Entonces voy a decir, yo puedo apuntar a... Sí, a alguien que me encante todo, sí. Pero que claramente él va a preferir a alguien muy probablemente no de esta edad, no con hijos, no con celulitis. Bueno, lo de la edad y lo de si uno tiene hijos o no, me parece está es como más concreto, por ejemplo. Correcto. Ponele, vos tenés dos hijos y yo estoy soltero, Pablo. Sí. Vos estás separado. Yo estoy separado. En la primera cita me decís, yo tengo dos hijos. Y yo digo, la verdad que no. La verdad que no, porque vos no vas a querer tener más hijos, yo quiero tener. Sí. Eso es como más concreto. O peor, vos yo no quiero, no, por algo no tuve hijos hasta ahora, claro. Tampoco de prestado los quiero. Claro, mucho menos. Que es entendible. Sí, suena feo, pero es entendible. Que se metan en la relación no me interesa. Ahora, vos sos un potrazo sí. Y yo soy fulero. No, los dos somos fuleros. Los dos somos fuleros. Y estamos comiendo. Para yo que no me lo puedo imaginar, no sé si llego. Sí, los dos somos fuleros. Che, este fulero, mirá la panza que tiene, no me gusta nada, no me gusta nada. Claro, yo termino con ojito como diciendo, ¿y vos qué? Claro, entonces yo por dentro digo, pará, yo también soy feo. Entonces no puedo aspirar a nada por eso. Es difícil. Es difícil. Sí. Yo creo que yo optaría por el razonamiento de no juegues ligas que no te corresponden. Es un poco cruel. Y tal vez injusto, porque hay ejemplos de gente, teóricamente, para lo que es la sociedad, que está buenísimo y sale con uno que no está tan bueno. Sí. Y hay, qué sé yo... vamos a nuestro caso. Sí. Para mí Dalia es una muy linda mujer. Sí, claramente. Yo no fui tan agraciado, tal vez. Entonces... No, bueno, pará, estamos hablando de... Para mí soy hermoso, pero a los estándares de la sociedad... Pará, hay varias cosas. Sí. Una cosa es, estamos buscando para donde sea, estamos con la cuenta, no en cero, pero estamos sí. con la cuenta en tres. Ajá. Y ahí sí... No solo tiene que ver lo físico, empezás a apuntar para donde vos quieras. Yo, la verdad, soy un burro. Dejé la escuela en primera y no sé sí. qué. Pero, ¿sabes qué? Me calienta o me encanta que mi mujer sea trabaje en no sé, en Atucha. Sí. Eso es una cosa. Pero eso estamos lo veo más posible. Acá es lo físico directamente. Bueno, y ya tenés la cuenta en 12.000. No estás arrancando de cero. ¿A qué te referís con cuenta? Y que cuando vos sos un pendejo, no arrastrás, no tenés mucho lastre, no te pesa casi nada en la vida, en el cuerpo. Ah, entiendo. Acá, cuando tenemos nuestra edad, no solo es lo físico, en tu cuenta de qué liga juego también incluye un montón de cosas. Sí, porque yo hablaba con esta amiga de 40 y pico, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la situación en ese momento? Cuando vos salías con una chica a los 20, a los 22, querer darle un beso, te ponías nervioso, te ponías colorado, decía, ¿en qué momento? ¿Me conviene ahora? Lo racionalizabas un poco. A mí me parece que a los 42, 45, debe ser más complicado todavía. ¿Sí? Que, me parece a mí, no. Me parece a mí. Debe dar más vergüenza, gente grande, ¿no? En un lugar público le tiro un beso, en el auto, a la noche me parece que te debe proteger más. Yo creo que no tiraría, yo creo que hoy en día, de día no. De día ya no. Ya no estamos para esas cosas. De día no, porque si te rechazas es un papelón, si te acepta también. Y otra cosa, te acepta también. Nuestro cerca, de vuelta, sí. Hoy en día nuestro cerca de un malísimo tipo de 39 años. 38, sí. Bueno, mi sí piel no es que fue tratada con las mejores cremas. Ajá. Entonces yo como primera impresión invitaría al cerca y te sumo otra. Sí. Ya transpirado no da. Claro, transpirado no da. No, no, es de noche y protegido auto, departamento. Yo igual creo que una mujer interesante, si estamos hablando de lo físico solamente, sí, ponele. Ajá. Una mujer, llamémosla bien puesta, cada uno que elija lo que quiera. Sí. Creo que no sé si puede enamorarse y hacer armar una pareja. ¿Con un feo? ¿Cómo puede hacerlo? También, digo. No entiendo lo que... Una mujer que sea muy mujer, bueno, seductora, sí, bueno, que tenga su edad. Ajá. Yo creo que puede, la fantasía de la MILF está presente en los jóvenes. Sí, por supuesto. Si estás rota, bueno, es lo mismo que un chabón, si estás rota te va a costar más. Lamentablemente sí, el mundo, ajá, es así. A los lindos les va mejor. Bueno, eso salió la otra vez, qué sé yo. Se les hace más fácil. Supongo que para conseguir algunos trabajos, sí, por ejemplo. Supongo que a lo mejor tienen más seguridad personal. Yo creo que la belleza no es una cuestión social, es, sí, es encanta, gusta. Por supuesto. Seduce y no tiene que ver con que a mí me pegaban una varita si decía algo feo, si miraba algo feo. No, vamos a nosotros. Nosotros pasamos caminando por un pasillo, pasa algo. Pasa caminando Diego Ramos, pasa otra cosa. Es obvio. Es así. Es obvio. Otra prestancia para caminar, otra manera de caminar. Es así. Y estoy seguro que si vos haces una entrevista laboral y estás buscando un puesto, uh-huh, el lindo o la linda, el sí seductor o la seductora, te va a entrar mejor. Y sí. Lamentablemente somos así. Lamentablemente somos así. Pero no es medio instintivo eso, o es solo social. No creo que sea social. Supongo que son las dos cosas. Supongo que es un poco de las dos. Puede ser. Sí, debe haber un componente de cada una. Pero me parece que no es rechazarlo, no está mal. El feo es lo mismo que el lindo. Y, no. Lamentablemente, suena no. Suena duro. Y suena duro, pero... Sí. No. Perdón, ¿por qué somos graciosos nosotros? No nos quedó otra. Nos quedó otra. Sí, nos quedó otra. A ver, pensemos en lindos graciosos. Lindos graciosos. Pero no me digan. Yo sé, me van a decir, Peto. Lindo. No, no. Peto puede yo ser te lindo. ¿Entendés lo que te digo? A ver, sí, lindo, gracioso. Y con el apellido vas a decir que sí. Fede Cirulnik. No lo conozco físicamente. No lo conocés físicamente. Sí. Es el hermano de Jimena. El hermano de Jimena. Alguien con quien yo saldría. Ajá, de la mano. Campa. Ezequiel Campa tiene facha. Ezequiel Campa. Los tiene dos, facha. Gracioso, gente. Sí. Aparte, te lo siento acá y es comprador divino. Minoría. ¿Eh? Con minoría, los dos. Bueno, te voy sumando cosas. ¿Quién dice? Araduc. Simonetti. Federico Simonetti es fachero. Es un muy lindo muchacho. Ajá. Otro con el que salía la mano, gracioso, bien, talentoso. Ajá. También el señor ha comido que... Bien. Sí, bueno, ahí tenés un combo. Gracioso, talentoso, ya está, facha. Ya está. No tenés que hacer más nada. Yo iría en pelotas por la vida. Sí, sí. Con un sí cartelito que diga avísame. Sí, nada yo más. Yo estoy, si me llamás estoy. Pero pensemos, no sé, en los grandes capocómicos. Tato Bores, Pinti, Gazalla, Perciavale. No. Olmedo. Ninguno. Porcel. No. Javier Digo, Portales. No. Fidel Pintos. Fidel Pinto. No. Hablando de capocómicos, no de actores. Fidel Pintos era. No, por algunos que ah, lo tiraban. Ah, ok. Fidel Pinto. Rolo Puente. Rolo tenía su facha, pero no sé si era cómico. Sí, yo creo que era un segundo, pero que hacía siempre las veces sí de serio, no sé, el rematador. Entiendo. Pensemos en los actuales. Bueno, a ver, Cheruti y... No me jodas. No, facheros no son. No, pero... No, Cheruti no. No, Artaza tampoco. Artaza. No, facheros no son. No estamos diciendo que tiene que ser horripilante, pero fachero. El humorista no es fachero. Artaza no sé si lo pongo en... No sé, bueno... Es fachero, te digo ya que esté bueno. Yo quiero mujeres de 40 que vean que Artaza es feo o lindo. No importa, por tweet no importa, no vamos a abrir la línea por eso, pero... Bueno, si querés lo hacemos, para mí no. Para mí Artaza es un tipo que llama la atención a las mujeres. ¿Pepe Biondi? No. No era lindo, pero... No. Pensemos. Sí, bueno, es que el chiste y el exitoso siempre fue más gracioso. Diego Reinhold es lindo. Sí, no sé si es un galán, sí. Es lindo, Diego. Sí. Es muy gay esta charla. Es muy gay la charla, sí. Pero estamos diciendo, el cómico no es fachero, Capusotto. Bueno, lindo tipo. Sí. No, me parece, de hecho, es el cultor de... Yo parto de la fealdad para hacer reír. Creo que se afea más de lo que, por supuesto, se esfuerza por eso. Sí, ¿los Leloutier? Estoy pensando los Leloutier. Pero son tipos interesantes. Leloutier son tipos interesantes. Claro, Munstock tiene una postura que es como Liberty. No sé si es lindo, pero dice... Sí, sí. No, además sabes quién es, todo eso, son tipos interesantes. No. Sí. Tienen nombres, a ver, 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, mi nombre es Maika, soy de Berazategui. ¿Estás grabada o en vivo? Estoy en vivo. Ah, adelante. Adolfo Castelo era muy fachero. Ahí tenés, era un galán Adolfo. Era periodista, pero no sé si era gracioso. Era un periodista, pero era un galán. Adolfo era un galán. Sí. Está muy bien lo que decís, Maika, gracias. Gracias a ustedes, un beso grande. Y buen programa. Igualmente. ¿Sí? No sé si es un deseo, una obligación que tenemos que cumplir o hablaba ya de lo hecho. Sí. Para mí no se estaba diciendo eso. Pachu Peña dicen acá. Pachu es fachero. Es fachero. Pregunta por Franchella. No. Tiene unos ojos tremendamente llamativos, sí. Pero no creo fachero, que... Fachero, no. No. No. No es fachero. Bueno, ahora el éxito te transforma en otra cosa. Ajá. Bien. Nico Vázquez. ¿Es cómico o es actor? Bueno, hizo su unipersonal cómico. No, pero yo creo que Nico Vázquez es más, todavía más cómico. Más cómico. A ver. Y es fachero. Fabio Posca puede resultar atractivo. Pero no es fachero. No es fachero. Fachero de Gonzalo Heredia. Eso voy. Es un tipo que no te digo ni lo que hizo ni lo que hace, si es lindo o feo. Gonzalo es actor. No es, estamos hablando de cómicos lindos. Cómicos lindos. Cómicos lindos. Sí, estoy pensando afuera también, si aparece. Difícil afuera, Dale, dale. Bueno, hoy tuiteé, Billy Crystal hace de abuelo en una película, me mató. Me mató. Me destrozó. Viviera noche, Billy Crystal de abuelo me mató. Sí. Jim Carrey no es fachero. Jim Carrey, no, y no de hecho fachero. Siempre se acompañó de esa imagen de medio sonsolín. No es fachero. Bueno, Woody Allen, los hermanos Marx. Los Monty Python, había algún... tenían como una altura, algo así, pero no. No, había uno lindo, ¿cómo se llamaba? Terry Gilliam, ¿no es medio fachero? No, para mí no. No, pues. A ver, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Nahuel, sí. ¿Cómo andan? Bienvenido, Nahuel. Bueno, no, el que se me ocurrió a mí es Matías Ale, quizás puede ser actor o cómico, pero es fachero. Es fachero, Matías Ale. Es fachero. Sí. Creo que todavía, sí, puede ser. Bueno, acá dicen, Scott y Sangiao. ¿Para Scott sí, Sangiao no? Bueno, te voy a decir que Sangiao tiene... Gracias, Nahuel, un abrazo. Otro saludo. Hasta luego. Acá dicen Leo Montero, pero Leo no es cómico. No es cómico. Martín Bossi. Martín Bossi, sí. ¿Me decías? Sangiao tiene levante. Sí, sí. Uh-huh. Jorge Martínez. ¿Te acuerdas, Jorge? El que era tenista, que fue actor. Pero no sé si es comediante. Es cómico, es actor. O cómico. Tristán nos dicen acá. Sí, bueno facha. Sí, facha. Alta facha. Cómicos y graciosos. No es fácil. No es fácil. No pues es estaba fácil. Pensando, bueno, no es muy conocido, pero Edis. No, pero no es lindo. No. Owen Wilson. Sí. Sí, Owen Wilson está bien. Sí. Está muy bien. Adam Sandler, Ben Stiller. No. No, me parece que la fama los transforma, el éxito los hace ser más lindos, pero no creo que sean. Dan Brightman es un lindo pibe. Sí. Sí. No sé si fachero. No es fachero. Es más alineado, ¿no? Y además me parece que todo su talento lo transforman en malos que somos también, ¿no? No, bueno, pero. Sí, es la realidad. Es lo que nosotros consideramos. Cómicos y facheros. Qué incómoda es la charla también, ¿eh? Empezamos diciendo que una amiga mía, soltera, pero ya con unos 40 y pico, uh-huh, estaba sentada con un posible novio y decía, che, este me cae bien, pero tiene esto, este efecto físico, este, muy crudo es esto. Y ella empezó a decir, pará, celulitis, las tengo un poco caídas, ya no estoy tan buena. Bueno, te sumo a eso, un amigo mío más grande. Perdón, ¿los actores de Friends? Facheros, no. pueden ser galanes. No, las chicas sí. Para mí eran Rachel, que es cosa. No, pero la mujer es distinto. Ah, ok, vamos a los varones. A ver, buenas tardes, buenas noches. Yo y Trivian y Cipren. Puede ser, sí, él era el que hacía de actor. Sí. Que hacía de actor. ¿Sí, quién habla? Pablo, de José Mármol. Hola, Pablo, ¿cómo estás, viejo? Bien, todo bien. ¿Cómico y fachero? Cómico de profesión no, es conductor, pero es un tipo muy gracioso, Tinelli. Está bien, pero no es cómico. No, pero no. No es cómico. No, pero estábamos hablando de lindos y graciosos, por eso. Está bien lo que decís, sí, cómico, sí. Fachero. Pero está bien lo que dice. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me parece que a Tinelli lo alindó todo lo que pasó. Arrancó totalmente como un gobo, de como decía él, y lo alindó. ¿Cómo? Antes no era fachero, Tinelli. Por eso. Por eso. A mí, es, si tenés los recursos, podés ser mucho más lindo de lo que sos. Claro, también. Y la seguridad. Que la seguridad. Bien, todo eso. Y la altura. Y tiene la altura, Tinelli. Arrancó con algo. Abrazo, amigo, gracias. Un abrazo, gracias. Muchas chicas están citando a Luciano Mellera. Sí, Luciano Mellera. Que hace stand-up. Lucho Mellera también es un muy lindo pibe. Sí, sí, lo metemos en el grupo. Muy, muy gracioso. El que fue cómico, nos dicen por acá, es el de Doctor House. No sabía que había sido ese actor comediante. Chilo Viale, Beto César. No, está bien. No, Beto César no. El cómico, en su mayoría, no es lindo. No es lindo. No te ayuda. No te ayuda, por un lado, y por otra parte, si sos lindo, decís, ¿para qué voy a hacer todo ese esfuerzo? Sí, sí, sí. De tratar de caer bien. Si ya me quieren. Ya me quieren, por un lado, y por otro lado, me parece que el lindo, no te digo amargo, pero cuanto más misterioso, mejor. Y el cómico se abre de una manera, se ridiculiza, es un payaso, está entregado a la vida. Necesitamos el afecto. Sí, entonces, bueno, el Turco Lain, dicen por acá. Pero es comediante. Y un poco sí. Sí, tenés razón, sí. Creo que sí. Bien. Ah, ¿qué decimos? No es fachero. ¿Por qué estamos metiendo? No, el Turco es... No, fachero es Gonzalo Heredia. Heredia, ¿no es? Será un seductor, si querés. Pero un y bueno, Emilia Tía. Es eso. Así que, bueno, ¿Cayetano? ¿Cayeta? Pero no es comediante. No es comediante. Seba, humorista, fachero, Jerry Seinfeld. No, abrazo. No, no. Ashton Kutcher, pero es actor. Sí, no, no, pero también comediante. Sí, ¿Tarín? Entra. ¿Eh? ¿Tarín? Galán. Galán. Es hermoso. Tarde, 44 minutos en la República Argentina, 28.8 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga Julieta Luciana Pink, de vacaciones. El programa de hoy está dedicado a todas las gordas que vamos a extrañar a gorda con helado. A mi izquierda, Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, metro y medio, por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Metro y Medio 2013. Me quedo escuchando y ya. Yeah. se llama esta canción de Franz Ferdinand para abrir el Metro y Medio del día de hoy. Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde y como casi todos los días de tu vida, estamos en vivo hasta las 9 de la noche por aquí por Metro en la 95.1 MHz. El saludo a Nacho Sosa que está en la operación táctica técnica. Ahí lo veo con su chomba. A Leandro Aspis, el Conde, Alberto Ezequiel presente en la producción de Metro y Medio. Martín Reich nos va a contar por qué Argentina le ganó a Suecia 3-1. Y Denise, asustada, con miedo, porque es la única mujer en este momento en el elenco de Metro y Medio. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio. 3-2 ganó Argentina, ¿eh? @metromedio, en serio. Con un gol de tiro libre fue el segundo de Suecia que nos recordó el del Mundial 2002. Decía, @metromedio es nuestra cuenta de Twitter. Nuestro email es metromedio@metro951.com. Tenemos nuestra contestadora que es el 4010-7272. No tenemos gorda con helado, pero tenemos gordos hoy. De alguna, no es gordos con chorizo. Ya van a escuchar en un ratito nada más. Hoy tenemos una nota 7:15 que tengo tanta ganas de hacerla. Le tengo tantas ganas, tanto miedo, tanta ansiedad. Todo eso le tengo. Y la vamos a hacer en un ratito aquí en Metro y Medio. Oh, oh, oh. Le mandamos el abrazo a la gente de Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. Podés hacer tu pedido al 4-555-7805 o visitarlos en Colegiales, en Zapiola y Zavala. Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Tendremos pecadores hoy también en Metro y Medio, porque es miércoles, por supuesto. Es miércoles 6 de febrero y tenemos 6 años y un día. A Metro y Medio le falta una canción. Emocionante, esta es esa canción de Metro y Medio, muy emocionante, que te estruja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Esta es esa canción. Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Asegúralo. Asegura tu auto en Answer, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. Answer, un seguro que responde. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. El martes 26 de febrero llega a Buenos Aires Andrew Bird. Andrew Bird, el artista indie rock más esperado, violinista, cantautor, compositor de bandas sonoras. El martes 26 de febrero, Andrew Bird, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto Etiquetec. La Nación presenta María Elena Walsh, toda su obra.

que dirige buenas películas, Ben Affleck. Actuando tan mal, dirige muy buenas. No, muy bien. Tal vez era tan más... goma. Es sí. La definición de goma, Affleck. Tal vez era un gran director. Bueno, lo es. Y guionista. Sí, sí. Hola. Fernando Peña, cómico Fernando Peña, super fachero, señores. Puto lindo. Fernando para mí no era cómico. No es, hacía reír mucho a carcajadas, pero no es cómico. Lo que era Fernando, claro. Hicieron muy lindo pibe, Fernando, ¿eh? Yo te lo meto en cómicos, ¿eh? Bueno, entonces era un lindo pibe. Sí. Chicos, tengo 41 y hace un montón que me separé. Es muy difícil. Es peor que los 17, es peor que los 13, es peor que los 20. Gracias, gracias por llegarnos la tarde. Chao, chao. Tomá, Pablo, vos que te querías separar ahora, pensalo. Sí, pensalo. Sí. Igual, mi sensación es que a la de 41 separada le cuesta más que al de 41 separado. Muy que probable. A la mujer le cuesta más. Si tenés hijos, porque tenés hijos. Si no tiene hijos, porque no tiene hijos. Si tiene hijos, decís, es la madre, me va a tener los pies encima todo el tiempo. Si no tiene hijos, va a querer tener hijos. Es un quilombo, sí. Me parece, ¿no? También está esto de que el hombre cree que está en mejor estado del que está y la mujer es perfectamente consciente. No, hay como un patrón en la sociedad, como un algo instalado, que el hombre a los 40 está bien y la mujer está de vuelta. Y no. No. No, hay minas de 40 que están mucho mejor que nosotros, en paralelo. Sí, sí, sí, yo me vi desnudo. Uh-huh. Igual, sí, yo también te vi. Y me reconozco como diciendo, no estoy entero. Estás entero, a tu manera estás entero. Bueno, mi manera es bien, eso. Bueno, estás entero, estás pero entero. Tenés ese bonus track de encontrar pareja a los 40 y pico, que es caerle bien o que ella le caiga bien a tus hijos, si ya tenés hijos. Y eso es fundamental. Es un lastre más. Eso es fundamental. ¿Sabés lo que...? Si la pareja va a ser seria, ajá, si van a casi convivir o si se van a ir unas vacaciones. ¿En qué momento se lo presentás? ¿El nene o la nena? Es difícil. Y hay que ver la edad de los hijos, ¿no? Tengo un amigo en este caso en vacaciones con dos de él más dos de ella. Oh. ¿Ahora están ahí? ¿Eh? ¿Ahora están ahí? Actualmente. Chévere. Oh, sí. Y es un momento. Y de repente te vas con cuatro pibes de vacaciones, dos que no son tuyos. Y te desesperás porque te lleven bien, porque de eso depende la pareja. Si te llevas mal esos pibes, es muy difícil. Sí, es difícil. Vos podés seguir con tu pareja, pero la verdad llega un momento que decís, no la puedo remar más. Si nos tenemos que ver a escondidas, si cuando nos juntamos todos hay una tensión insoportable, y la verdad que es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado, sí. También podría estar bueno que haya como una especie de juegos, que cuando te vas a juntar con tu pareja, ella también tiene hijos, que haya algunos juegos como para saber si sos compatible o no. También, puede ser. Así como, no sé, la pareja, somos compatibles, y pues bueno, ahora que nuestros hijos no son compatibles, Pregunta. No puede ser. ¿El hijo varón es más simple para recibir las parejas de su padre o madre que la hija mujer? No creo. No sé si hay un patrón ahí. No sé si hay un patrón. Sí, conozco casos de que hijo o hija le hacen la vida difícil a la pareja que llega. Claro. Solo por ser el que está en el lugar del padre. Uh-huh. Qué difícil también para el pibe. Por esto que vive con este bigotudo. Tienes que vivir con uno nuevo. ¿Qué hace en mi baño ese hombre? Sí. ¿Qué hace bajándose a mi mamá? Sí. ¿No? ¿Qué hace? Está cocinando y la apoya. Sí. ¿Cómo es esto? Sí. O si no te dice a comer, ¿qué grita, Gil? Claro. Sí, cuando quiero. Y además, me imagino el esfuerzo del tipo por... Primero, tratar igual a los suyos que al de es su pareja. Terrible. Y a la vez no, y a la vez sí. Le das una orden al que no es tu hijo, no se la das. Arreglá eso, no lo arregles. Te pones siempre del lado del que no es tu hijo. Y tu hijo te dice, pará, ¿por qué te pones del lado del otro? Sí. Ese botón, un quilombo. No hay que separarse. Bueno, esto, conozco un talentoso del teatro. Uh-huh. Que vivía con la hija de su mujer. ¿Solo con la hija de su mujer? No, viajó su mujer y su hija. Y la hija. Sí. Y ella siempre le recriminaba que su papá, como que lo comparaba a este horrible. Con su papá que vivía en el exterior. Sí. Adolescente ella. Uh-huh. Un cumpleaños, fue cumpleaños, le regalan unos jeans, bla, bla, acá este, y le dice, este es mi regalo. Un pasaje. Muy bien. Le dice, cuando quieras yo te banco allá. Muy bien, anda a ver a tu viejo. Anda a ver a tu viejo y vos decís. Muy bien. Si volvés... Mejoremos esto porque te atornillo con toda la puerta. Si es que el que estoy pensando, no puedo creer que tenga esa personalidad. No ese es el que pienso yo. Bien. Dale. Muy bien. Martincito Reich. Sí. Jugó la Argentina. Ha jugado la Argentina, Sebastián. En números, otra victoria exitosa para el proceso de Alejandro Pachorra Sabela, que lleva 20 partidos su ciclo, ¿sí? Con este 13 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Ajá. ¿Está bien? Sí, obviamente el resultado importa. Siempre porque es una imagen ante el mundo y qué sé yo, pero no dicen mucho el reportaje. Lo importante era el gran primer tiempo, lo importante era, por supuesto, cómo se desarrollaba la cancha. A mí no me gustaba de antemano el tema de que todavía no definió los laterales. Bien, tampoco le sobran al fútbol argentino los laterales. No, es cierto, pero hubo Campagnaro que le insiste, poniéndole ahí, no es lateral. Ajá. Sí, por más, esto pasaba si la rompió hoy también, ¿eh? Claro. Tenía ganas de decirlo nomás. hubo campeones en lateral, pero tiene que compensar que Di María se te va al carajo. Roncaglia había jugado bien en Boca, ahora está en la Fiorentina, ¿no? Sí, sí. No sí, está sí, para la selección, parece. Lo debe estar mirando porque es uno de todos. Pero sí, había empezado también como central, después pasó a lateral. Pero Campagnolo sí es más casi líbero. En Nápoles jugaba una línea de tres, nunca de lateral. Pero ¿por qué un técnico de selección, una persona que se supone que sabe un montonazo, sí, lo estaría poniendo de lateral? Bueno, hay una explicación, que es para compensar que los cuatro que tenés arriba se diviertan. Sí, para que Di María juegue bien, Messi juegue bien, Higuaín juegue bien y Agüero juegue bien, tenés que hacer un equilibrio atrás. Encontró Mascherano y Gago, que me encanta ese tándem. Yo lo llamaría así, creo que él lo va a dejar así. Bien. Los centrales está apostando a dos, sí, a Garay y Fernández, que te pueden gustar o no, pero está apostando y claro, son sobrios. Los banca. Sí, está, me parece muy bien. Chiquito Romero demostró que es un muy buen arquero. Y arriba no tenemos problema. No hay problema. La duda son los laterales. Zabaleta rinde en el City, no tanto la selección. Y Campagnoli jugó porque el preferido es Marcos Rojo, que todavía no está, este partido no estuvo al convocado, pero no podía jugar. Martín, pero, ¿quién es este chico Di Santo? Franco Di Santo, es un mendocino, juega en el Wigan. Ajá. Acá casi no estuvo en la Liga de Fútbol Argentino en primera, pero es interesante, es alto, se mueve bien. Sí, este síntoma se va a dar, de muchos jugadores en la selección que no los conocemos, que no pasaron por el fútbol argentino, o estuvieron muy poco tiempo. Sí, sí, a Sabela le gusta llamar cada tanto una rareza. Di Santo no es rareza, sí Barcos. Había llamado Hernán Barcos ya con el Palmeiras. Bueno, así empezó Heinze con Bielsa también. Exactamente. Lo sí, y Fernández también es una apuesta de Sabela. Mucha gente de estudiantes, en su momento llama siempre a Blani, a él, porque esto de los técnicos favoritos que los conocen, por lo menos los tenían en su club, les gusta apostar a esto. Sí, Menotti en su momento había llamado a muchos jugadores de Huracán que había tenido, Vilar de Estudiantes, Pasarela de River. Con tantos jugadores exteriores, esto es una boludez, pero puede. A ver. Con tantos jugadores en el exterior, ¿la Argentina tiene identidad argentina jugando la pelota en la selección? Y yo creo que Sabela le dio un poquito otra vez una. Ay, Messi, Agüero le da. No, ni que hablar, gambeta, Messi está en su mejor momento. Y es una es un círculo, digo, porque para mí también es meritorio, es mérito de Sabela que Messi está así. Y también Sabela agarra un Messi así, por eso digo, son las dos cosas. Agarra un Messi maduro, si querés, esto no sería mérito de Sabela, pero que Messi esté tan cómodo y el equipo funcione así. Le dio la cinta de capitán, También tiene algo de Sabela todo esto. Los números de Higuaín también hizo 18 goles en 31 partidos en la selección, para un 9 son, es muy bueno y siempre hace goles lindos. Y en poco tiempo de Sabela, y sigue apostando a estos cuatro, me parece que está bueno. Martín, ¿te consideras un cómico lindo? ¿Te consideras cómico? Difícil pregunta, sé que es difícil. No, me encanta el humor. Ajá. No sé si soy cómico. ¿Lindo? Ahora tengo el stand-up en stand-by, pero me encanta. Para mí, talento natural tiene para el stand-up. Sí. Para mí, siempre soy. Gracias, Pablo. ¿Lindo sos? No, me parece que no, soy un pie normal. Martín, anda a cagar. Bueno, pero no le digas así. Estoy diciendo lo que pienso. Señoras y señores, tendremos pecadores en el día de hoy. Pero antes de pecadores, para todas las chicas que se estaban quejando, les vamos a hacer de novios. Ajá. ¿Las vamos a toquetear? Sí. No. ¿Las vamos a besar? No. Bueno, vamos a hacer lo que sus novios no hacen. Las vamos a escuchar. Hoy solamente las vamos a escuchar y les vamos a hacer preguntas acerca de qué hicieron el día, cómo están, cómo se sienten, qué les pasa. Teniendo en cuenta que nuestro bastión femenino está de vacaciones, nosotros decimos, hola chicas, las escuchamos. Hablen. Les hacemos de sus novios. Sí. Acá estamos. Estamos acá, sentados con la tele apagada, el celular apagado, la computadora apagada. Es algo que, una utopía para ellas. Y pensando en ustedes. Pensando en ustedes, las estamos mirando a los ojos y escuchando atentamente. ¿Estamos escuchando o estamos pensando en otra cosa? Bueno. Las escuchamos. Ok. Las escuchamos. Sí. Está todo apagado. Solo las escuchamos a ustedes. Seba piensa como forma Atlanta, pero te escucha. Y sin tocarlas. ¿Ok? Hacemos de tu novio. Hoy le tenés que contar algo a tu novio, a tu marido, a tu amante, a tu chongo. Y sabés que no tiene ganas de escucharte. Sabés que está cansado. Sabés que nada, que está en otra, que se va a jugar al fútbol, que sale con amigos, que tiene ganas de ver tele, que tiene ganas de dormir. Que está contento con la selección. Que tiene ganas de vivir. Claro. En definitiva, bueno, nosotros aquí, ante la ausencia de femenina, te hacemos de novio. En el 4010-7267 te escuchamos, te preguntamos, te prestamos atención. Si nos pedís que repetimos lo que vos dijiste. Te repreguntamos, que es algo que Dalia me reclama mucho, la repregunta. No me estás escuchando. Esa me tiró una frase y me dice, no me repreguntás nada. Yo no escuché la frase. Claro, bien. Entonces, hoy acá, en Metro y Medio, te vamos a escuchar en el 4010-7267. Martín Reich, todo suyo. Atienda, viejo. Gracias. Buenas tardes, hola. Hola, Martín. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Claudia. ¿Qué haces, Clau? Mal, todo mal. ¿Qué pasó? Tengo una erupción en la cabeza, no sé qué tengo, que me pica. Y ya tomé antihistamínico y todo, y no me pude ir a teñir. Y tengo la cabeza espantosa. ¿Y una limonada fría probaste? No, Martín. No puedo. Encima, ¿sabes qué? Una cosa espantosa. me tengo que hacer mañana una videocolposcopía. Uy, Clau, hoy estamos complicados. Entonces no puedo tomar nada, ni puedo, solo líquido. Y pero limonada no. Voy, Martín, cuando tu paciencia pero, llega al límite, sí, suena un timbre. Voy sin el pito acá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bien, vine de las vacaciones, tengo el pelo espantoso, pajoso, sí, paja pura, como diría Juli. Viste, y no me puedo... Listo, ni terminó la paciencia de Martín. Sí, chicos, les dejo, Clau. Hasta luego. No, gracias. Gracias. 4017267, somos tus novios, te escuchamos. Tremendo, ¿eh? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te habla Pablo, ¿cómo te llamas? Alejandra. Ale, ¿qué tal tanto tiempo? Contame todo, ¿cómo fue hoy? Y hoy tuve un día bastante difícil. ¿Por qué? Y porque sí, estaba de mal humor, peleo todo el tiempo con mi hermano, porque no ordena mi casa. Ay, no te puedo creer, pero tenés que entenderlo, él es pendejo. Sí, tiene 20 años, pero no es justo, no es justo para mí. Te escucho, sí, te escucho mal. ¿Cómo estás? ¿Y con tu chico cómo estás? Está de vacaciones. ¿Lo extrañás? Sí, hoy me enojé porque tardó una hora y media en contestarme un mensaje. Qué cretino, ¿eh? Qué cretino. Lo odio. Sí, ¿vos crees que te está engañando o no? Y tengo todas las dudas, no, pero no. En realidad yo sé que no, pero mi cabeza va mucho más rápido. Uy, ¿qué te imaginas? De todo, imagínate que está en la playa. Sí. ¿Ya pero, está? Pero vos estabas medio gordito últimamente, así que por ahí no tiene tanto levante. Todo engordó un poco. Sí, por ahí, viste, está medio baqueteado. Igual vos estás divina, ¿eh? Sí, obvio. Son el timbre, ya está. Sí, no aguanto nada más, son el timbre. Hacemos de tu novio. Hoy te escuchamos. Estás llamando como locas todas, imagínate. 4017267, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas tardes, Luz. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te fue hoy? A mí en lo personal me fue bien. Pero nos hemos topado con alguna situación medio incómoda y no sabemos cómo resolverla. ¿Qué pasó, Luz? Contame. Vi al novio de una amiga acompañado. Pero para, ¿acompañado tomando algo o lo viste besándose? En una situación que no corresponde. ¿Por ejemplo? Tomando algo en un bar, en un horario en que debería haber estado trabajando, acompañado a una señorita así como muy mona para ser compañera de trabajo. Sí. Que siga, por favor. No, pará, que no hay compañeras de trabajo que sean lindas. Sí, bueno. ¿Cómo? Muy mona para ser una compañera de trabajo. ¿Que son feas las compañeras de trabajo? No, ¿sos compañera de trabajo de algo? Sí. No, uno se da cuenta. ¿Por cómo estaba vestida? Sí, por cómo estaba vestido. Estás tomando algo en una mesa afuera, al aire libre, con cara de banana. No. ¿Y qué vas a hacer, Luz? No sé qué voy a hacer. ¿Es muy amiga tu amiga? Un novio me aconsejaría. Para mí no le tenés que decir nada a tu amiga. Muy hombre. Ahí sos un macho. Y soy varón, ¿qué crees que haga? Sí. No le tenés que decir nada a tu amiga. ¿Sabes por qué? Porque primero, porque es la pareja de ellos. Segundo, porque si es mentira, te metiste en una. Sí, porque... hay una cuestión igual como de fidelidad. Pero pará. Si el pibe está trampeando, ¿qué va a hacer en un bar en la calle? Estaría en un lugar de trampa. Bueno, pero el hombre es medio pavote, ¿viste? Eso es verdad. Somos pavotes, Luz. El punto es el siguiente. Mi amiga está en una situación medio conflictuada. ¿Por qué? Porque hace un tiempo tenía así como intenciones de abandonar a este niño. Y yo le insistí en que no lo hiciera. Porque a mí, fuera de esta situación puntual, me parece así como... A mí me parece, Luz, que vos, mi amor, eso te lo digo de todo corazón, ¿eh? A mí no me gustaría que nuestra pareja, Luz, nos vengan a decir: salí con él, no salí con él. Te estás metiendo mucho, bueno, amor. A vos tus amigos te piden consejos, a mis amigas también. Está bien, pero... Claro, los hombres no decimos separate o seguir. No. Después te pido un consejo, Sabuchi. Sí. No, bueno, me parecía que las razones que esta me contaba en relación a abandonarlo... Pero no, pará, vos no... un abandono. Pero tirale una indirecta de última a tu amiga. Decirle: che, hoy lo vi a Juan Carlos... Estás diciendo que le cuentes, Sebastián Wainwright. Claro, entonces no le cuentes. ¿Puede ser que Juan Carlos tenga gusto a rubia? Sí. Chicos, entre tres no hacen un novio, todo mal. Sí, Juan Carlos. Ahí tenés razón. A Juan Carlos le gusta tomar algo en la calle con una que parece un gato, eso lo tenés que decir. No, lo peor es que no parecía un gato. Eso es lo más tremendo, porque claro, es un gato, la desestimás. Es una mina que está buena. Es una mina que está buena, que es tremendo. Pero pará, pero puede estar... un beso. Sí, una compañía de trabajo que está buena, no pasa nada. Bueno, sabés lo lindas que son Julieta y Denise, nuestras compañeras. Sí. Y a veces vamos a tomar algo con ellas. Exactamente. Un trabajo que está bueno y sí pasa algo. Es un bajón. ¿Cómo sabes que pasa algo? Fui a cenar con la Nutri. Porque sí. Eso fue sospechoso. No, acá hay un prejuicio tuyo de pensar que pasa algo cuando no pasa nada. Ah, ¿te puedo decir algo, Luz? A ver. Te juro que si somos pavotes, pero al aire libre, haciéndose el banana en la calle... Y no viste un beso tampoco. Bueno, pero me parece que también, en algún punto... A ver, en principio es mi palabra contra la de él, por un lado. Pero por el otro, digo, también es esto. Él puede, como... alegar que simplemente estaba tomando algo con alguien en una situación que no necesariamente es comprometida. Se lo está metiendo en un juicio, alegar. Sí, sí. No, y ¿sí? Pues, sí, porque vos me decís, está al aire libre y no está de trampa, ¿no? Como hubiese hecho, hubiese comportado de otro modo. Yo te digo, bueno, justamente, quizá porque está de trampa no se comporta de otro modo. Amor, vemos una peli. Bueno, está bien. Hasta luego. Qué poco natural nos sale escucharlas, sí. Entenderlas. ¿Cómo nos hinchamos la bola? Estoy cansado, Estoy cansado. ¿Te saturaste, ya? 7 de la tarde, 12 minutos, 28.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Si te vas, yo me quedaré aquí, pues no me puedo mover. Te podés escuchar, soy retro y medio. Me podrías grabar, soy retro y medio. Me puedo mover, soy metro y medio. No me puedo mover. Hola, soy Tamara y me caliento con Fernando Sanchiao y escucho Metro y Medio. Gautier con Easy Way Out en Metro y Medio. 7 de la tarde, 14 minutos, 28.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no hay gorda con helado, está de vacaciones la gorda con helado, pero en un rato nada más vamos a tener un capítulo de gordos muy especiales, muy interesante, que un poco está relacionado con lo conceptual que estamos haciendo hoy, por donde va el programa en el día de hoy. Tendremos pecadores en la última hora en el 4010-7267, porque para nosotros matar a una persona no es un pecado. Es un delito. Es un crimen. Un crimen. Robar no es un pecado. Otro delito. Es un delito. Sí. ¿Qué es un pecado para nosotros? Ponerle mayonesa a la tira de asado. Eso es un pecado, señoras y señores. Lo confirmamos a las 7 de la tarde con 15 minutos. Estamos comunicados con Juana Molina. Juana toca el sábado 16 de febrero en la Ciudad Cultural Conex a las 8 de la noche. Juana, acá Pablo Fábrega, Sebastián Weinreich. Bienvenida a Metro y Medio. ¿Cómo están? Muchas gracias. Por favor, ¿cómo estás vos, Juana? Muy bien, acá, contenta. Bien, ¿perdiste las llaves, verdad? Ah, sí. No, fue una cosa, una estupidez. Ajá. Pero bueno, se encontró. Se encontró. Me la encontró, me encontraron unos vecinos del lugar donde la perdimos, increíblemente, y ahora la vamos a ir a buscar. Ah, está muy bien. Bueno, lo encontraste. Porque era la única llave que quedaba, la otra ya la había perdido la misma persona. Ajá. Che, sabía que hoy íbamos a hablar, Juana, me producís un misterio así enorme. ¿Por qué? Porque sí, y una admiración también, admiración y misterio. Muchas gracias, ¿y por qué? No lo sé, te iba a decir como en una terapia que lo pensemos juntos. Pensémoslo, claro, en realidad a mí no tengo que hacer preguntas. ¿A qué parte te da misterio? Claro, no, sos una persona tal vez misteriosa, que... comparando con, no sé, con otros artistas, otros actores, otros músicos, son más de bajo perfil. Sí. A lo mejor por ahí viene el misterio, ¿no? Todos están un poco más... Sí. Sí, es que me encanta la parte de tocar y que la gente vaya, pero no me gusta la parte de exponerme a los medios y todo eso. Me da como una especie de no sé, me agarro como una parálisis interior. Uh-huh. Y a veces digo muchas estupideces. No sé, no me siento cómoda en esa parte. Ajá, no sos muy amiga de las notas, por ejemplo. Siempre depende de al final, siempre tengo como una como un resquemor y después, bueno, lo confirmo o no. ¿Qué presión me estás metiendo? ¿Qué presión me estás metiendo? No, pero no es un problema del periodista. Uh-huh. A veces sí, pero es una cosa mía, pobrecita yo. Uh-huh. Bueno, déjame contarte una anécdota. Yo estaba terminando el secundario y un día nos anotamos en el sindicato de extras y fui extra en tu programa. No te puedo creer. Sí, en un sketch. Yo estaba en la tribuna en realidad, ni actué, nada. ¿Qué pasaría aquí? ¿Tribuna de qué? ¿De dónde? Sabes que no me acuerdo qué personaje era. ¿Pero era en el canal o era al aire libre? Era en el canal, sí. ¿Qué personaje era? No me acuerdo ahora, pero fue toda una aventura para mí. Mirá vos. La pasamos muy bien. Mirá, hace muchos años ya. Hace muchos, sí, 90, 91, por ahí. Claro, sí, por ahí. Sí. Bueno, Juana, y tocás el sábado, contanos un poco qué vas a hacer. Voy a tocar con Mariano Domínguez en bajo y voces. Uh-huh. Y voy a hacer medio como todavía no saqué el disco nuevo, no voy a tocar canciones nuevas. Uh-huh. Y voy a cantar las canciones que más me gusta, como siempre. Pero va a ser más bien última. Mira, tuve una experiencia hace un par de meses. No diría reveladora, porque fue más que nada confirmadora de que lo, porque la gente, ay, me encanta tu música porque es muy relajante. Sí. Dicen a mí, yo digo, pero ¿relajante qué parte?, pregunto yo, ¿no? Me sorprende mucho. Uh-huh. Pero bueno, me la tomo como un piropo, como algo, como un halago. Sí. Pero tuve un show en una discoteca a las 3:30 de la mañana. ¿Qué horario para tocar, Un horario que yo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro, ya sos madre. Voy a con el whisky por la cabeza, uh-huh, o por lo menos el hielo. Me va a ir, bueno, fui entregada. Salí y fue como si saliera Maradona en la cancha de Boca. Mirá vos. Era una, yo no podía creer, me sorprendió, imagínate, no es que, ay, sí, estoy acostumbrada a las ovaciones. Y había pensado, como era una discoteca, me había pensado todos unos temas más arriba, como unas versiones un poco más bailables. Uh-huh. Estalló la pista. Mirá vos. Estalló la pista, bailamos mucho, bailé en un momento. No, dije, ¿qué hago acá bailando? ¿Se puede saber qué hago yo bailando? Y tal vez tu destino es ese, tocar a la trasnoche ahora. Y sí, yo creo que sí, porque salí con tal excitación de ese show, con tal excitación y alegría que me duró 2 semanas arriba de gran felicidad. Yo creo igual que para padres, que vos sos madre, yo soy padre, sí, esos horarios ya no son nuestros, Juana. No, ese es un problema. Bueno, pero toco para nuestros hijos. Claro. Total. A la tarde, ahí. Es un horario rarísimo. Recién decías, tocás este sábado a las 8. Creo que hay un problema de horarios en el Conex por los vecinos. Ajá. Los shows al aire libre son temprano porque supongo que si no los vecinos que vienen ahí, pobres. Claro. Están un poquito hartos y bueno, habrán de bueno, listo, que a las 10 se termine todo. Bien, es el otro sábado, porque es el sábado 16. Sí. Es el otro sábado. Sí. Okay. Y recién decías, hago temas pero no voy a hacer temas del nuevo disco, y me sonó medio irónico, como que la gente quiere escuchar los temas que conoce, ¿no? Exacto, claro, ¿cómo vas a tocar temas que nadie conoce? Se mueren de embole. Pero uno podés hacer, me parece. No, porque todavía no los aprendí. Uh-huh. Ah, okay. Está como muy bien. No pensaba tocarlos, no los aprendí. Uh-huh. Pero tengo ganas de que salga el disco para poder arrancar con lo nuevo. Con lo nuevo. Antes de que me quede viejo. Ajá, y ya tenés 6 discos, si no me equivoco. Sería 6 discos, sí. 6 discos. Sí. ¿Es un quilombo armar la lista de temas? ¿Para el show? Sí. No. Uh-huh. No, porque voy, ahora ya estoy más canchera, pero al principio medio que, bueno, ya van a ver, toco, los tengo que ensayar, no los puedo hacer mentalmente. Uh-huh. Ensayo y veo track, a ver cuál me sale enganchado. Ahora ya tengo medio como unos sets armados, no es que lo pienso tanto. Claro. Pero al principio hacía eso, ¿no? Como que tocaba el tema entero y a ver qué me sentía que tenía que venir después. Uh-huh. Y después a veces el público me frena o me lleva para otros lugares. No, este tema ahora no va a funcionar, entonces me salteaba al siguiente o tocaba uno que no pensaba tocar. Es raro lo que pasa con sí. el público. Siempre es muy inesperado y bueno, impredecible, ¿no? Juana, Pablo te pregunta qué tal. ¿Cómo andáis? Muy bien. Seis discos, bueno, ahora próximo al sexto. Son un montón de canciones. Sí. Digo, cuando te presentas en vivo, hay como un grupo de esas que decís, la verdad que no van a salir nunca, nunca las voy a tocar, no son tan buenas, no me gustan. O no las puedo tocar. ¿Por qué? Porque hay canciones que necesitaría muchísimos músicos, porque algunas canciones las puedo reducir. Uh-huh. Las puedo reducir a algo que sigue funcionando y el espíritu de la canción está ahí. Pero hay otras que tienen, como yo lupeo mucho... todavía, viste que el loop no cambia, claro. Entonces uh-huh. Si quiero cambiar de tonalidad, por ejemplo, la frita. Se me queda como un gran vacío. Bueno, hay canciones, por ejemplo, hay una que se llama Malherido, que está en Son y es una de mis canciones favoritas, no la toqué nunca en vivo porque me faltan manos, no puedo. ¿Y pero y por qué no te gusta tocar con una gran banda, por ejemplo? No, no es que no me guste. Me pasa que no sé, me da impresión. ¿Te da impresión? Muy bueno. ¿Que te da fobia tener tantos compañeros? Me da fobia, me da impresión que por ahí los tipos estén ahí como las cosas que yo hago son a veces como muy precisas o medio repetitivas. No quiero decir la palabra mántrica, porque la palabra mántrica ya te lleva al tema del relax. Claro, ¿no? Y después te quejas cuando te dicen eso. Ah, después me quejo y yo misma me estoy definiendo sí. como algo mántrico, pero ponele. Entonces, yo lo lupeo y el loop no se preocupa de tener que tocar durante 5 minutos lo mismo. Claro. En cambio, por ahí un tipo sí. Es una cosa de culpa, entonces. Te da un poco de culpa obligar a un músico a tocar. Sí, sí. Sí, sí, me da culpa que esté un tipo ahí haciendo tum. Bueno, pero por eso cobran, me imagino. Es un laburo, Juana. Se nota después. Ah. Claro, no te gusta que sea un laburo. Ese tipo está ahí porque cobra. Claro, te gusta que sea uno que lo hace porque tiene ganas. Que se cope. Pero también después, bueno, hay una banda, hay que mantenerla, hay que mantener el cachete claro. arriba. Hay gente que lo logra, tiene otro espíritu. Tiene un espíritu que no sé de dónde le sale... envidiable, que logran tener siempre un montón de gente tocando con ellas, tienen bandas de 11 músicos y funciona. Bueno, pero está buena tu sinceridad también, ¿no? Porque siempre el verso es, somos una gran familia, nos llevamos todo bien, qué sé yo, y lo tuyo es más tranqui. Por ahí son una gran familia ellos, por ahí yo no he logrado uh-huh. formar una familia. En la vida real sí, no musicalmente. Musicalmente tuve un marido, ajá. tuve un gran marido... que no duró mucho, pero fue muy intenso. Y bueno, si yo encontrara maridos así, necesito varios maridos. Claro. Eso para la música, aclaremos. Para la música, necesito... Ajá. El tema es que por ahí estás pidiendo mucho músico que encima sea un marido, o sea, un marido musical. Por ahí es nada más alguien que vaya y toque con vos. No, pero ella quiere un marido. Claro, por eso es demasiado. ¿Un marido qué significa? Que no es que yo ando diciéndole, hace esto, hace aquello. Es algo que se construye de a dos. Claro. Me explico. Entonces él me propone una nota. Y yo, como que era la nota que faltaba. Y hacer algo que los dos estemos copados haciendo eso. Uh-huh. Y no me pasa mucho. Juana, recién, hablamos del público varias veces. ¿Cómo sos vos de público? Yo de público soy escasa. Ajá. ¿Vas poco a recitales? Voy poco a recitales. Lo mismo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que ya estamos mayores. Claro. Y me da un poco de pereza. Y soy un público... Si el show está bueno, me entusiasmo muchísimo. Soy el mejor público. Y si no, no sé. Me la banco, digamos. Ajá. Te la bancás. Digamos, no te vas por respeto al colega, digamos. No le tiras un tomate. No le tiro un tomate, a menos que... Porque además, ¿quién va con tomates a un recital, no? Exacto, también. Exacto, ya sí. a esa altura, con los precios que estamos manejando. Claro. ¿Y con tu público sos exigente? ¿Le pedís que haga algo? ¿Esperás algo de ellos? No. Lo que pasa es que hay veces pasan cosas muy raras. Hay público que en el que se arma un feedback, ¿no? Una retroalimentación uh-huh. en la que nos vamos todos arriba excitadísimos, qué sé yo. Y hay otro público que por más que tenga la mejor onda, yo quedo hecha bolsa. Mirá vos. Quedo sin habla. Termina yo y me quedo sin hablar por un par de horas. ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Por qué será? No sé, será un público más exigente, quizás ese. Claro, debe ser eso. Debe ser eso, como que están ahí, yo siento que no es suficiente lo que les estoy dando, y entonces me desvivo sin recibir algo que me mantenga ahí arriba, entonces uso toda mi chakra, como sería Naruto. No sé si alguno de ustedes ve anime, series. No mucho. Ya estamos grandes, lo estamos diciendo hace rato. Sí, no. Bueno, pero... No mucho. Bueno, yo estoy mirando uno con mi hija que... Juana, te jode más que te pregunten si vas a volver a la tele, que te pregunten por tus viejos, o si es verdad que tenés 6 perros. No, ninguna de las preguntas me molesta tanto. ¿Ninguna te molesta tanto? No. Ah, pensé que a lo mejor... No, se creó un mito conmigo y la televisión, de que le tengo alergia a la televisión y de que no me gusta que hablen de ese tema. No, eso se pasó porque cuando yo saqué mi primer disco, me hacían una nota por el disco y me preguntaban del programa de televisión. Claro. Entonces me daba bronca porque la nota era para promocionar el disco y solamente se hablaba de por qué había dejado la tele. Entonces, ¡ay, no le gusta que le hablen de la tele! No me gusta que me hablen de la tele cuando estamos hablando de otra cosa. Claro. Eso pasa. Entonces quedó esa idea. Pero es falsa. Bien. ¿Y vas a volver a la tele? No crees, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero no te dan ganas de actuar, teatro, cine. Cine nunca hice. No sé, me da impresión. Tanta cara, tanta superficie de piel expuesta en una pantalla. Sos un personaje. Sí. Pero está buenísimo lo que sea, ¿verdad? Tanta cara ahí adentro, tanta, ¿no? Tanta cara ahí. Sí. Sí. Bueno. Entonces, repasemos las cosas que te dan impresión. ¿El cine te da impresión? Sí. ¿Por la cara en la pantalla? ¿Tener muchos músicos te da impresión? Y algo más que ahora no me acuerdo. Sí. Las notas, hacer notas también. Hacer notas, sí, me da miedo. Yo tengo miedo de que... Porque uno, a veces se me apaga el cerebro. Ajá. Y justo me hacen una pregunta y yo me quedo manoteando una respuesta y digo una idiotez. Y después cuando corto digo, ay, ¿por qué no dije esto? Tengo el espíritu de la escalera, como decía mi abuelo. ¿Cómo es eso? El espíritu de la escalera es que vas a una reunión muy importante y cuando te vas bajando la escalera, si antes no había ascensores, te ocurren todas las respuestas. Muy bueno. Eso pasaba siempre, en una cita con una chica, en una discusión pasa mucho. ¿Por qué no le dije esto? Claro. Sí, eso es porque no tenemos paz interior y no estamos relajados. Debe ser eso. ¿Hacés terapia, Juana? No. Pero alguna cosa hiciste. He hecho. Ajá. Sí. Bueno, mucha repercusión acá, por mail. Juana, sos lo más, te amo, sos una grosa. Suelo cholulear, dice Laura, pero Juana es única. Lamentablemente, una dice, Juana, tu música me tranquiliza, no te enojes. Pero es un elogio, tómalo bien. Por supuesto, por eso digo que lo tomo bien, pero yo siento, como yo estoy tan copada ahí adentro, digo... Por ahí el cope también tranquiliza. Ajá. Mariel dice, gran artista Juana Molina. Juana y sus hermanas fue uno de los programas de humor que marcaron. Me crié con mis papás hippies viendo su programa, escucho su música y me encanta. Que repitamos la fecha, la repetimos, es el sábado 16 de febrero a las 8 de la noche en el Cultural Conex, un hermoso lugar para ir a ver recitales y escucharles. Sí. Una dice, a Juana Molina le tengo miedo, dice nuestro amigo del corrector. ¿Cómo? Se nos fue. Hola. ¿Juana? Hola. Dijimos miedo y te no fuiste, Juana. Sí, es verdad, me fui al portón porque justo pasó algo y me olvidé que la señal no llega tan lejos del teléfono inalámbrico. ¿Vivís muy lejos, no, de Capital? No, tan lejos no, 40 kilómetros. No es tanto. ¿Qué me decías del miedo? No, hay uno que dice, me da miedo Juana Molina. Bueno. Es la imagen que crean a veces, me parece, ¿no? Está bien. Miedo, hay que ver qué parte le da miedo. Sí. Bueno, decide que yo tengo más miedo que él. Okay, bien, le voy. Ya se lo dijiste vos. Sí. Che, Juana, bueno, buenísimo charlar con vos. Igualmente. Se te escucha muy bien y muy jovial. Insisto, sábado 16 de febrero a las 8 de la noche en Ciudad Cultural Conex. Vayan a verla, Juana, y la van a pasar bien. ¿Ustedes van a ir? Vamos a ir, yo estoy, el sábado 16 estoy acá. Dale, buenísimo. Bueno, dale, pero no nos saludamos, a ver si te da impresión. Voy, veo el recital y me voy. ¿Te parece? No, yo si venís a saludarme me da alegría, así que bueno, con eso te pongo la presión de que vayas. Ahora tengo que ir, dale. Un beso grande. Un beso y muchas gracias. Hasta luego. Chao. Juana Molina pasó por acá, por Metro y Medio. Que esto sea un separador, vos un oyente y

Esta canción de Mike Snow la escuchamos en Metro y Medio a las 8 menos cuarto de la noche. Helado Volta está presente como todos los miércoles, pero hoy no hay gorda con helado, señoras y señores, como cada tanto hacemos gordos con helados gay, y hoy tenemos tres invitados que van a dar su testimonio y nos van a contar acerca de su mundo, su vida. A ilustrar. Y bueno, y le van a sacar una duda a Pablo Daniel Fábregas por sobre todas las cosas. Sí. ¿No? Vos insistís con esa. No, no, vos. Vos, Pablo, es el que quiere probar a los 60, entonces ustedes van a opinar ahora. Pero bueno, tomamos lista. Lisandro, 29 años, estudiante de arquitectura y traductor de inglés. ¿Cómo va? Lisandro. Lisandro. Bienvenido, Lisandro. Gracias. ¿Todo bien, Lisandro? Todo bien, todo perfecto. Bueno, arquitectura. ¿Es una carrera gay friendly? Totalmente. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Hay mucho en el placar o están todos así como...? Y más o menos, hay un poquito, pero sí. Están los de edición documental y entonces como que se complementa. Bien. ¿Le tuviste que decir a tus padres cómo fue ese momento? Les tuve que decir, o sea, se enteraron por accidente literalmente. ¿Te encontraron con un chico? Sí, no. En realidad, un poco más explícito. Cuando era chico, tenía 18 años, nos fuimos de vacaciones y tuve un accidente allá en Mendoza, andando a caballo. Sí. Y nada, me tuvieron que operar, todo mal, así. Bueno, llegó mi vieja y mi hermana y nada, pues fue una cosa así muy novelesca. Yo en la cama del hospital ahí. ¿Hay un señor tomándote la mano? No, casi como cayó. Estaba besando al médico. Sí, como que no. Y bueno, entonces llegó y fue todo así como... estaba muy asustado en el pozo operatorio y le dije así... Buen momento para decírselo, porque ¿qué te va a decir? ¿Estás recién operado? Sí, igual se le figuró un poco la cara. ¿Ah, sí? Más de lo que ya estaba con el tema del accidente, pero... Que esa parte dice, hubiese preferido que te hubieses muerto en ese caballo. Sí. No, escuchamos historias de eso. Sí, escuchamos, claro. Sí. ¿Y papá no tenés? Sí. Mi viejo tengo papá, se quedó en Buenos Aires y mi vieja se lo diluyó con soda. Ajá. Ah, se lo dijo tu vieja. Sí. Es un poquito gay, le dijo. Nene, es un poquito gay. Es una cosa así. Che, ¿y por qué se lo dijo tu vieja y no se lo dijiste vos? Y porque se lo quiso decir ella. Como que, no, déjame a mí, que papá se lo va a tomar mal, y bueno. Fue difícil para él, pero con el tiempo lo fue asimilando. Y ahora, todo bien. ¿Eh? ¿Todo bien ahora? Sí, todo bien. Tuve una hermana también que me bancó en todo siempre, o sea que... Bien. ¿Ella lo sabía, tu hermana? No, también se enteró ahí. Tenía amigos que sabían y todo, pero digamos, el núcleo familiar se enteró ahí. Bien, ese es Lisandro. Sebastián, 39 años, profesor de comunicación visual, remera de Superman. Sebastián, bienvenido a Metro y Medio. Muchas gracias. Bien. Comunicación visual, la carrera, ¿es muy gay friendly? En realidad, la comunicación visual es un área. Ajá. Incluimos publicidad, diseño gráfico, branding. Okay. Es bastante friendly. Ajá. La cosa bien. Estética, la cosa de querer expresarse, vender, etcétera. Bueno, es bastante diferente. Contanos cómo fue tu momento. Vos le dijiste a tus viejos, tenés padres, ¿no? Yo lo conté, sí, tengo padre, tengo padre, tengo madre, afortunadamente. Lo conté uh-huh. espontáneamente hace más de 15 años. ¿Y son gay friendly, mis padres. Ah, buenísimo. Mi madre se lleva bien con mis amigos, mi padre también. Con tus amigos y con tu novio son el problema. Soy soltero. Ah, soy soltero. Uh-huh. Porque los padres no le dejan tener novio. No, se supone que ya las próximas generaciones también, ya va a ser natural esto, ya es como... Es natural ya. ¿Te parece ya estamos...? Sí, nos podemos casar, podemos ir de la mano por la calle, nos podemos decir te quiero, nos podemos separar, divorciar. Ajá. ¿En cualquier lugar puedes ir de la mano por la calle? Sí, donde quieras. No, digo que esté cómodo y no recibir nada... En realidad nunca tuve ningún problema, ni cuando, entre comillas, no se podía. Yo siempre en sentido hice lo que quise. ¿Sí? ¿Nunca vivieron un momento de discriminación así, fulero, fuerte? De adulto, no. No. No. ¿Y de chico, ese tipo sí? de cosas se dan más que nada en el colegio. Claro. Y ahí entramos en el tema del bullying. Uh-huh. Pero sí, que ahora se llama bullying, es tener el punto pibe. Sí, puto, judío, gordo, ajá, lo que quieras decirle. Sí. Esa me decían dos a mí. Ah, okay. Sí. Pero bueno, no, ahora tengo la impresión de cómo están las cosas. Los chicos de los 70s y de los 80s quizás lo padecimos más. Me parece, ajá, que ahora, claro, por hoy no. Sí, yo estoy con mi hija a veces y charlamos y o vemos una película, una comedia y no sé, vemos dos tipos besándose o dos minas. Digo, son novios y listo, no hay que explicar nada. Porque es natural, no tiene todos los prejuicios con los que cargamos nosotros. Por suerte, ¿no? Y por último presentamos a Cholo. Cholo es un personaje tremendo, 39 años, peluquero y maquillador. Si vos lo ves a Cholo por la calle, hoy hablábamos mucho de los estereotipos y de la belleza, de lo lindo, de lo feo. Lo ves a Cholo y decís, lo último que pensás que es gay, por el estereotipo que uno tiene. Sí, le decís, me cuidas el auto, acá tenés 100 pesos. Claro, llegar no entra en el auto. Claro, Cholo tiene así, Cholo podría tocar en Metallica, por ejemplo. Sí. Pero abajo de su camisa... escocesa tiene a Kitty. Sí, sí. Mi hija fanática de Kitty. Colecciono Hello Kitty. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Siempre te gustó? Sí. Qué grande. Cholo adoptó un chico. Ahora vamos a ir a eso. Es así. Ajá. Primero, contanos, Cholo, ¿se lo dijiste a tus viejos, no? No, en realidad no se lo dije, centrado en ellos. Hacían como 4 años que estaba de novio, nadie lo sabía, y un día me fui. El chico este me escribía todo el tiempo cartas, y un poeta. Uh-huh. Y nada, un día me fui y me las olvidé. Sí, inconsciente que te las quisiste olvidar y todo eso. Bah, creo que sí. Ajá. Y nada, mi madre me... No voy a hablar mucho, es que picaba, claro, demasiado. ¿Vos pensás que ellos sospechaban o no? Es que nunca, tampoco me importó disimularlo. Claro. O sea, no ando por la vida diciendo soy puto ni nada de eso, pero tampoco. Para mí era un tema tan natural, o sea, como... Uh-huh. Puto de cuna, para mí el problema era mirar una chica. Es más, una vez fui a bailar, una época que iba a bailar a boliches heterosexuales, me sorprendió y me sentí como señalado porque me llamó la atención una mujer. Ajá. Y dejé de mirar y me fui. No te interesó. No, creo que me enteré. Sí, es como que el que dirán. Ya todos sabían que yo por el camino que iba. Y ahora estás con una mujer, creo que como si un heterosexual le llama la atención a un gay. Claro, un te atreviste un poco ahí. Exacto. Digamos. No te dieron ganas de ser hetero. No. Bueno, y contanos esto que adoptaste un chico. Sí, hace 5 años que estuve en pareja. Ajá. Y hace 2 años y pico que me casé. Uh-huh. Realmente. Ya tiene más de 2 años la ley de matrimonio igualitario, mirá vos. Ajá. Uh-huh. Y sí, sí, bueno, y en el mismo tiempo también adoptamos. En realidad primero adoptamos y nos casamos por un tema de papeles para, claro, el apellido. Ajá. Y fue fácil el trámite. Ya el trámite de adopción para una pareja heterosexual es complicado. El legal, ¿no? Es un lío. ¿Para ustedes? Para mí no fue complicado. Ajá. Un segundo. Si bien no son fáciles, o sea, los trámites siempre suelen ser como un poco eternos, pero la verdad es que llamémosle, tuvimos suerte. Ajá. ¿Cómo se llama tu hijo? Nicolás. Nicolás, ¿cuánto tiene? 9 ahora. ¿9 años? Sí. Ah, es re grande, Nicolás. Sí. Bien. ¿Y qué tal? Bien, bien. Al principio fue difícil. A mí me costó un poco el tema de la lucha del terreno. tres hombres en la casa, claro. Y era, cada uno tenemos su lugar. Al principio, como toda cosa nueva, sí. Claro, como un lavarropa nuevo. No, es como, primero está todo el encanto y después cuando empezás a ver la realidad, como que empezás a bajar un poco a tierra. Y creo que de los tres, el tema de la adaptación fue el que más me costó, y eso que estaba más tiempo con él. Uh-huh. Porque Ariel, que mi pareja, trabaja mucho más tiempo y yo estaba todo el tiempo con el nene, y era como que de golpe levantarme a las 7 de la mañana, preparar el desayuno, vestir al nene, llevarlo al colegio, venir. Bueno, eso es ser padre, ¿eh? Bienvenido. Sí. Bueno, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Por supuesto. Pero perdóname, ¿ustedes desde qué edad lo tuvieron Nicolás con ustedes? Ya tenía 7 años. 7 años, claro. Es como de golpe tener un chico de 7 años, claro. Que como todo chico depende de las 24 horas de vos. O sea, por supuesto. Como vuelvo a repetir, una cosa es saber lo que va a pasar, otra cosa es vivirlo. Uh-huh. Y al principio me costó un poco. Y Nicolás, primero, ¿cómo la pasa en el colegio, de lo que hablábamos recién, con respecto a los compañeros? Mirá, te hablo sobre mi experiencia. Sí. Los prejuicios los tenemos los adultos, nada más. Es más, cuando vamos a la reunión de padres, Ariel es muy parecido, somos muy parecidos, dos pelados con barbas, medio que los chicos nos preguntan, ¿y cuál es tu papá? Y Nicolás dice, los dos. Y queda ahí. O sea, ahí vienen, o sea, los chicos me ven todo tatuado, vienen... como que es como que llegó Panam al colegio, una cosa así. Claro. Panam pelado. Es una cosa así. Sí. Y con mucha naturalidad, o sea, te puedo decir, los prejuicios que yo sentí fueron por las maestras y muy rara vez cuando se le escapaba a la directora, pero eso fue al principio. ¿Y los otros padres? No, nunca. Todo bien. Todavía no. Ajá. Todavía no. Y Nicolás les preguntó alguna vez, che, mis compañeros, la mayoría tienen un papá y una mamá, y yo tengo dos papás. No, nunca lo pregunté. Aburrido, le decía, qué aburrido. Es más, la primera vez que Nicolás vino a casa, tenemos un departamento un poquito grande, empezamos a mostrar todos los ambientes, todavía no vivía con nosotros. Tengo dos cuartos, se asomó al cuarto de él, miró una cama, se asomó a nuestro cuarto, vio cama matrimonial, y ahora nos dice, ¿y el cepillo bien tenido dónde está? O sea, y eso, y ahí me terminé de convencer de que los prejuicios... Lo tienen los grandes, claro. Nada más. O sea, uh-huh. Él nos ve que a veces nos abrazamos y él viene y nos abraza para que nos abracemos. Y él sabe que somos sus papás. Uh-huh. Y lo ve con naturalidad, exactamente. Y feliz de estar en una familia, de tener padres. De... Sí. ¿No? Sí. Me parece eso lo más importante. Para mí es lo más importante. Uh-huh. Yo creo que el amor no tiene condición sexual. Seguro. Uh-huh. Y era un nene que estaba prácticamente abandonado. Claro. Y de golpe sentir, o sea, tengo a muchos amigos, Molisandro es uno de mis amigos, y se siente como contenido y querido. Y muchos hombres, o sea, que... Claro. Uh-huh. O sea, y tiene esa cosa ya que ya va mostrando así varonil, de que... No sé cómo explicarlo bien. Como que se siente en su hábitat, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Bien. Bueno, tenemos Gordos con Helado Gay. Están Lisandro, Sebastián y el Cholo acá. ¿Por qué Cholo? Por el Cholo. ¿Por el Cholo Simeone, no? No, pero es Cholo con acento... ¿Cholo? Cholo con acento en la C. Ajá, ¿cómo sería? Cholo. Che, ¿alguno futbolero de los tres? No, ninguno de los tres. ¿Lo puedes hacer de Atlanta, Nicolás? Dale, sí. Peleala. Pero le gusta, lo que en casa nadie mira partido, pero le gusta. Ajá. Bueno, peleala por ahí entonces. Peleala por ahí. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. En un ratito seguimos aquí con Lisandro, Sebastián y Cholo haciendo Gordos con Helados Gay. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar. No hay conflicto, qué felicidad. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.

Sweet Symphony de Verb, abriendo la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 8 minutos, 27.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, quiero contarte que tenés una oportunidad que no podés dejar pasar. Comenzó el 2013 y lo podés empezar con un Ford 0 kilómetro. Durante el mes de febrero, si querés comprarte un Fiesta Kinetic Design, Ford sigue manteniendo la financiación fija en pesos a una tasa del 9,90%. Te puedes llevar un auto de 10 a una tasa del 9,90%. Para más información, ford.com.ar. Lo decimos a las 8 y 8 minutos con Gordos con Helados Gay. Estamos con Lisandro, estudiante de arquitectura y traductor de inglés. Sebastián, profesor de comunicación visual. Y el Yolo, que es peruquero y maquillador. Chicos, bueno, muchas cosas para hablar primero. Al final vamos a hacer como una evaluación entre todos los integrantes de Metro y Medio. Nos van a tener que ver y ustedes tres van a tener que decidir, una especie de jurado, quién es el más gay de este equipo, para ustedes. Luego ya tendrán idea, ¿no? Bueno, yo trabajé con Peña varios años, fui su amigo, conocí bastante el mundo gay. Hay algo que siempre al heterosexual le inquieta, que es... Para el gay, todos son gays en potencia, un poco. ¿Para ustedes es así o no? No, para mí no. No. Relativamente. A ver, ¿qué es relativamente? Tal vez a uno le gustaría que algunos fueran gays en potencia. Ajá, entonces claro. Hace como la proyección esa. Uh-huh. Bueno, yo también espero que a Schiffer le gusten los gordos petizos. Posiblemente. Sí. Pero sabemos que las chances son pocas. No sabemos. No sabemos. Se reprime. Se reprime eso. Sí, puede ser. Sí. Pero no es así. No sé, depende de cada caso. Claro. ¿Quién vendría a ser el ícono gay hoy? Para las chicas, lesbianas siempre nombran a la Tobal, por ejemplo. Es cierto. ¿Quién vendría a ser? ¿Un actor, un músico, un deportista? Ah, qué sé yo, de nombre no tengo. Nada. ¿Compañero? No, creo que el referente no, ahora está tomando mucha relevancia con, o sea, Ford, con todo lo que hace, pero... No, es un referente. No, pero yo no digo ícono, un gay así consagrado que haya llegado a alguna meta, sino estoy hablando como del ícono sexual, que lo ven como que ese es el más fachero, el más lindo. Beckham, por ejemplo. Es ese. Pero son estándares, no sé. Al Cholo le gusta otro tipo de hombre. A mí me gusta más camionero, más. Entiendo. Más running. A mí me gusta el hombre de verdad. Claro, Moyano, ponele. ¿Qué puede ser, Como ya no puede ser. Un 5 de la mañana, que no sí. Me levanté en la mañana. Bien. ¿Han estado con mucho heterosexual, entre comillas, pero con mucho casado con mujeres? Yo sí. Sí. Ajá. Mucho. ¿Y cómo era esa situación? Sí, yo era la otra. Ajá, o sea, no. Así. Sí. ¿Nunca pensaste que podía llegar a cambiar, que él a decir, patear el tablero y decir, bueno, mi vida verdadera es esta? ¿No? Nah, ya sabías que era así. Ya sabía que era así. Si no lo hubiese dejado antes, la dejaba por mí. Claro. A mí no me calentaría en lo más mínimo estar con un heterosexual. ¿No? No. A mí no. ¿Pero es un heterosexual para vos alguien que llega a ese punto? No. Es que la heterosexualidad o la homosexualidad no se da por la genitalidad. Me parece que tiene que ver con una manera de vivir determinada. Sí. ¿Pero por qué una manera de vivir? Todos los viernes te encontrás con la otra, que es el otro, y ya es una forma de vivir. Bueno, pero si ese otro está casado con una mujer y tiene una familia y se dice a sí mismo heterosexual, es difícil que yo me pudiera enganchar o enamorar de una persona que no se va a objetivar sobre mí, a focalizar en mí. Bueno, pero eso no tiene tanto que ver con su condición sexual, porque puede ser homosexual y tiene otro novio y también te molesta. Tampoco estaría con alguien en pareja. Claro. Ahí está. Con razón está soltero. Con razón. Sí, Cholo. Yo, con este mal hombre con el que yo estaba, que me rompió el corazón. ¿Querés dar el nombre? No, por favor, no. Mirá que lo digo. No. Bueno, las situaciones que yo lo veía, no le veía nada de heterosexual. Lo único heterosexual que tenía era la alianza y que iba a dormir con su esposa. Pero me imagino, pobre tipo, el infierno que vive, ¿no? ¿Qué pobre tipo? ¿Por qué? Y me parece que sí, porque está viviendo una mentira, está viviendo con... Y pero eso pasa con los cuernos de todo índole. Pero es lo que eligió. Porque pobre. Hay que ver está si en la cómoda. Ok, es la otra mirada, está bien. Tiene en la casa la ropa planchada, la señora que le hace la comida. Che, pasame el teléfono. Sí. Pero escúchame, ¿pero él estaba enamorado de vos? ¿O era solo como una aventura? ¿Le divertía? No sé. No sabes. No sé. No sabes. digamos, luna de miel. No sé. Sí, creo que sí. Pero bueno, pero pues, sí, se supone que sexualmente la pasaba mucho mejor con un tipo que con su mujer. Si no, me parece que jugarse demasiado, digo, si la pasa más o menos. Sí, puede ser. No sé, supongo, digo, ¿para qué vas a andar? Pero son dos cosas completamente distintas. Es como, si te gusta el helado de chocolate, no significa que el helado blanco no te guste. Claro. Pueden gustar los dos. O sea. Es cierto. Sí, pero estamos en una sociedad monogámica, por ahora. Por eso tiene que ver cómo se lleva cada uno con los cuernos. Los cuernos, de cualquier manera, son siempre como una especie de traición. Sí, sí. La confianza, salvo que sea una cosa entre las dos partes, aclarada, estipulada. Como Pablo con... Claro. Podés estar de acuerdo o no. Que la mujer puede estar con cualquiera y Pablo no. Bueno, acá tenemos el caso de... Más bien fue ella la que decidió eso. Sí. Pero bueno, no importa. Mi amigo y compañero Pablo Fábregas, nos conocemos hace mucho, y hace mucho él viene con la teoría que a los 60 quiere probar. No, le falta 21 años para llegar a los 60. Sí. Yo te espero, ¿eh? ¡Eso! ¡Vamos, cholo! Pero para acá acaba mi teoría. Nunca lo vi colorado, Pablo. No, sí. Acaba mi teoría, porque es... No es un problema solo de que me guste para vivir un hombre. Sí. Digo, hay una parte de la sexualidad que todos los que nos llamamos héteros tenemos reprimida, que es con, digamos, la cola, básicamente. Digo, pero nadie prueba eso, me parece, más que nada porque te van a enseñar que, con el dedo, que con si está buenísimo o no. No, pero pará, no le tenés que contar a todo el mundo. Perdón, no le tenés que contar a todo el mundo. Yo creo que la opresión social va mucho más allá si lo haces escondido o no. No entiendo, vos decís que si probás, te van a enterar todos, ¿no? No, lo que digo es... ¿Eh? Que ninguno de los que nos llamamos heterosexuales nos animamos a ir mucho más allá en donde entran las cosas, más que nada por la presión social, que por si está bueno, está bueno. Ah, okay. Vos adentro de cuatro paredes hay un montón de cosas que sabes que está bueno, no se la contás al mundo. Pero con esa parte no, porque me transformo, yo puto no. Y la verdad que es, che, loco, esto no tiene nada que ver con eso. Es, o te la bancás o no te la bancás, y ir más allá, patear tu límite sexual un poquito más allá. Digo, eso es lo que creo que no nos animamos. Tenemos miedo que nos guste. Solo. Igual no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque no a todos los homosexuales les gusta la penetración. Tal cual. Eso es un error que tiene la mayoría de los heterosexuales. Ajá. Ay, Pablo. Bien. Igual está bueno ese dato. No, viste que te deja callado. Pero digo, si no te gusta por ahí, bueno, puedes empezar con algo bien. Más. ¿Y qué otros mitos hay que rondan a través de la homosexualidad que todos creemos que es así? Bueno, uno que ya está es el personaje amanerado. Claro, el maricón de los 80 ya fue. No, eso no existe. O sea, existe, pero no es el arquetipo del gay. No. Es uno más. Claro. De los mil arquetipos que puede haber. Exacto. La otra es la promiscuidad, que siempre se piensa que el gay es más promiscuo que el heterosexual. Hay dos. Yo soy. A ver, somos hombres igual, es exactamente lo mismo, qué sé yo. No entiendo si es sí o no. No, es que... A ver, sos heterosexual, sos gay, sos un hombre. O sea, no, ¿por qué es? Porque sos gay, sos más promiscuo que el heterosexual. Bueno, por eso digo, es un mito que es un mito. Claro. No, bueno, pero de acuerdo. Una comediante, Lisa Lampanelli, americana, dice que 2 semanas de una relación gay es 7 años de una relación heterosexual. Como que el chiste es que mucho menos pareja. Es más intenso, tal vez. Bueno, no, pero si ahora los gays nos podemos casar, las relaciones entre dos hombres o entre dos mujeres dejan de ser marginales, dejan de tener que estar ocultas, claro. Están más incluidas en la sociedad, entonces no hay ni que avergonzarse ni salir a buscar de una manera sórdida. Yo creo que el tema de la promiscuidad o no promiscuidad es exactamente igual en el mundo heterosexual que en el mundo homosexual, ¿no? Bien. Por acá preguntan si vieron mamasoygay.tv. Directora Sofía Eliot, nos dice Javier. Bueno, lo vamos a buscar, Javier, por aquí. No. ¿Qué más dice la gente? Bueno, muchos están disfrutando de este momento. Tenemos algunos mensajes en el 40-10-72, todos tenemos auriculares. A ver. Bueno, los teníamos, ya no los tenemos. Muy bien. Quedan 2 productores expulsados. Muchachos, ¿cómo se levanta a un hombre? Les preguntamos. ¿Cuál es la técnica, Lisandro, que no falla? Que vos decís, esta no falla. No dar vueltas, así, porque las dan mucha vuelta, los tipos dan mucha vuelta. Por momentos parece, bueno, sí, los tipos concretan ese margen de promiscuidad y qué sé yo, pero dan mil vueltas. Ajá. Mil vueltas, o sea, sobre todo con el tema de internet y todo, la gente arma un perfil, pone una foto... Y después, no, sí, bueno, pero tengo cam, no, pero tomamos un café, no, busco algo rápido, no, pero la semana que viene, como... ¿Y hoy saldrías con uno, por ejemplo, que no ha salido del placar? Es medio raro. Ajá. Sí, es medio raro. Pero claro. Bueno, qué sé yo, es... Se va viendo también, si el tipo te parte la cabeza, haces un esfuerzo. Y lo sacás. Ajá. Llega un punto que lo sacás. O le vos decís, estás seguro que lo sacás del placar. Soy yo el placar. Ajá. Entiendo. ¿Sigue existiendo la pajarera? La mina que se enamora. Esto me enseñó Peña. La mina que. Creo que se decía pajarera. Que es la mina que se enamora del gay. Sí. Ah, sí, el gay tiene muchos amigos. No, pero que se enamoran, ¿no? Y hay muchas amigas que se enamoran. Sí, aparte por ahí te dicen, no sé, estás saliendo y ah, bueno, tomamos algo, y yo me pongo re en pedo y vamos a transar. No. ¿Por qué? Claro, quieren dar vuelta, ¿no? Sí. Y nada, ninguno de los tres tuvo historias con minas jamás. Sí. Yo estuve en pareja con una mujer 7 años. Bueno, acá no, había un dato que no teníamos. Bueno, era joven y bello. Está bien. En la secundaria empecé y hasta los 23 estuve con... Tiene el tono de Martín Caparrós para hablar, ¿viste? Sí, Sebastián. Estuve con una chica hasta los 22, 23 años y luego una solamente con varones. 7 años de pareja con una mina. Era muy joven, era chico, era un adolescente de secundaria, bueno, no, pero es una pareja que es un inicio. Ajá. Hasta los 23. ¿Y vos sabías que eras gay en ese momento o no? No era muy consciente. O tal vez sí, pero estaba muy contento con la persona con la que estaba, que era para mí muy importante eso. Si me gustaban varones, sí, pero lo tomaba como algo normal, como quien aprecia un cuadro, una presencia estética o un atractivo. De otra índole, ¿no? ¿Y a ella le dijiste, che...? Sí, se lo conté porque... ¿Se rompió la pareja por eso? ¿Porque dijiste, che, esto no va más? Bueno, sí, en realidad es una historia larga. Se lo conté porque en una crisis que tuvimos, una separación, fue que yo empecé a tener relaciones con varones, y después volvimos, y íbamos y veníamos, y sentía que... Como igual a que se hubiera conocido una chica, yo... la idea de estarle mintiendo no me gustaba. Yo le quise dar la oportunidad de que ella eligiera si quería estar con un varón que también estaba con varones. Y dijo que no. Y fue un acuerdo. Por algo, después de tantos años, llegamos a ese punto de la relación. Se lo conté y somos muy buenos amigos. Ah, mirá qué bueno. 20 años después. Casi. Mirá qué bien. ¿Solo estuviste con minas? No, nunca. Ah, pensé que sí. No, nunca. Nunca, nada, nada. Bueno. Le gustaría igual estar con una mujer en algún momento, ¿eh? Ajá. Sí. Para ver qué es. Claro, como Pablo con los hombres. Pero, claro. A ver, vos te podés ir con Ariel, con el novio Cholo, vos le das a Inés. Inés. Sí, aparte está en el palo, también está. Y además, claro, Inés es fotógrafo y un musculoso. Pero te atrae físicamente una mujer, no que te produzca algo especial, pero... No me erotiza, me puede llegar a atraer, pero... no me erotiza para nada. Entonces no vas a estar mal. No, no. Es como hacerse fuerza. Vamos, vos podés. Hay un... Mujeres que las veo y siento que me atraen y como comenté hace un rato, que me quedo mirándola y no sé si paso esa línea que puede llegar a pasar. Hoy no. Hoy me gustan demasiado los hombres como para pasar esa línea. Pero el día de mañana a lo mejor si me da la oportunidad, la posibilidad, no me voy a reprimir como esa vez. Claro. ¿Lisandro? O sea, pareja nunca, digamos, no llegué a tener así como sexo, pero sí las encuentro como muy sexys. De hecho, como que siempre... supe que era gay, me desarrollé con cualquier persona, pero nunca tuve una duda, una cosa así de búsqueda. Al contrario, por ir de grande ya empecé más, pero bueno, las chicas, miro todo el tiempo, opino, me gustan, y se han dado situaciones por ahí de encuentros cercanos, pero tranqui igual. No, nada. No, nada no, encuentros. Algo, ahí, algo. Sí. Pero no de tranqui, todo. Tranqui, sería unos besos, unos toqueteos. Y un poco más por ahí. Pero no mucho más. Ok. Bien, y recién hablábamos de relaciones con hombres heterosexuales. ¿Y se han enamorado de un hombre heterosexual? Ah, yo sí. Yo también. Quilombo, ¿no? Es una mierda. Mi adolescencia vivía enamorando. Me ponía el cassette de Diango y lloraba. Y ponía Camilo VI, era congoja, así una cosa como muy... El gay es como dramático, ¿no? Sí, una cosa trágica. Andrea del Boca, cita bastante vos. Sí, Gloria Carrá, Valeria Lynch, Valeria con todo, ¿no? Luisa Curió. Sí. Pleno. Gloria. No, Rafael Carrá. Lo veo todo tatuado y me dice, Luisa Culió. No pega. Bien. Bueno, chicos, antes de terminar, quiero hacer el desfile Metro y Medio Gay. Sí. Muchachos van a ir pasando. Acá. Vamos a establecer una escala de gay. Sí, de 0 a 10. La escala Richter de 0 a 10. Te iba a decir la escala Reich como para ya marcar. No, ¿qué ganamos? El sueño de Martín Reich. Lisandro, Sebastián y el Cholo sí. Son el jurado y van a determinar. Esto se parece bastante a un puterío donde está la cita. Sí, sí, algo del estilo. Bueno, para empezar, cada uno se lleva un kilo de helado Volta, sépanlo, para compartir en casa. Leandro Aspis es el más alto. Sí, de 0 a 10. De 0 a 10, muchachos. Juan Gay es Leandro Aspis, de 0 a 10. Cholo, al micrófono, por favor, 8. Sebastián. 7. 7. Suma 22 puntos, se van acordando. 22 puntos, Leandro. Martín Reich. 9. Son 26 puntos. Andando tanto, Leandro 22. Martín 26. Ezequiel Araduc. 5. 9. 14. 6. 20. Araduc 20. Nacho Sosa aparece. Bien, 10. Es un churro. 10, dice yo. No cuánto te gusta, sino cuánto es de gay. ¿Cuánto es de gay? 5. Yo le pongo 10. No de cuánto te gusta. Nacho es el más fachero del equipo. Dale. No de cuánto te gusta, sino de cuánto. ¿Por qué es fachero no puede ser gay? No, ya sé, pero me parece que están influenciados por eso. Dígalo. 8. 5, 8. 6. 13, 19 en total. Muy bien. Pablo Fábregas. Parece Pablito. ¿Me crees? Sí. Pablito Cholo. Fábregas. Dígalo, Cholo. Cholo, para mí me gustaría que sea un 10. No, pero... quedó claro que Cholo está un poco enamorado de Pablo. Le gustó, pero decí cuán gay te parece. No parece gay. No parece gay. Pero ¿cuánto es de 0 a 10? 2. 2. ¿Sebastián? 5. 7. Claro que tiene expectativas. 3. 2. ¿Cuánto es en total? 2, 5, 7, 10. Te vas al descenso. Y por último, un servidor. 9. 9. 8. Salí campeón con Reich, me parece. Me das muy gay de secundaria. 24-26 también. Sí. Mirá vos, ¿por qué? No sé, medio aniñado. Ajá. Bueno, hoy estoy particularmente aniñado. Muy bien, bueno, Reich, hemos ganado con 26. Creo que el genio de Martín Reich es el no gay más gay que escucho en mi vida. Bien, esta es una declaración de un oyente. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido a los tres. Gracias. Y para cuando lo necesiten, ya saben. Cholo. Yo soy gauchito en todos los aspectos de la vida. Bueno, ahí lo dejo. Porque además Pablo, ¿qué hace? Digamos, te arregla el cuerito. Ajá. Arma muebles. No, todo eso me lo hace Ariel, no importa, no creo para eso. Mira, está claro. Yo te quería vender por ese lado, Pablo. No, mi vieja siempre me dijo algo. Es cuando vos no quieras hacer algo, yo sé cómo convencerte. Que decirte que no podés. Ahí está. Entonces a mí me decís, vos nunca vas a hacer. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Lisandro, Sebastián, Cholo, este es el aplauso para ustedes. Aplauden ustedes también, porque si no... Muchas gracias. Gracias. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pablito Fábregas. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Alrededor de mí. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó la gran promo de Kimberly Clark. Comprá un producto High Scott, Cotex Days o Poise. Mandá por SMS al 3000 KCC, espacio, la hora y los minutos que figuran en el pack, o ingresalos en www.promokimberly.com.ar. Podés ganarte un viaje por semana para toda tu familia y miles de premios. De compra válida en la República Argentina desde el 15 del 1 del 13 hasta el 15 del 3 del 13 inclusive. Los premios son un viaje a Nueva York, un viaje a Orlando, 6 viajes a Brasil para 4 personas y ni una canasta con productos de Kimberly Clark. Consulte bases y condiciones en www.promokimberly.com.ar. BC

¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Todo listo para seguir con Metro y Medio. Sebastián Wainwright, Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21, Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. 8:33 de la noche, señoras y señores. La nota solidaria de los martes, bueno, la vamos a hacer los miércoles, porque perfecto. Somos rebeldes. Somos rebeldes. Vamos a hablar con Emiliano Ojea, que es coordinador general de actividades deportivas universitarias de la UBA. La colonia de vacaciones de UBA trabaja con los chicos el eje de la solidaridad, siempre es una palabra complicada para decir, y en este caso van a hacer una colecta de alimentos y ropa para colaborar con la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Qué tal, Sebastián? Bien. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Contanos un poquito más de qué se trata todo esto. Bueno, nosotros estamos en el área de deporte de la Universidad de Buenos Aires, que depende del rectorado, y en el programa Vacaciones en la UBA están alrededor de 700 chicos y jóvenes de 4 a 16 años, donde trabajamos varios ejes, y uno es la solidaridad. Porque nosotros creemos que con los jóvenes no solamente de hacer actividades deportivas, sino también concientizarlos a usar la recreación y el juego como herramienta para abordar otros temas. Y bueno, la semana que viene se va a trabajar el eje de la solidaridad y queremos apoyar la Fundación María de los Ángeles de Susana Trimarco, y trabajamos el tema. Hemos trabajado también la discriminación, y la participación, el protagonismo, y bueno, lo hacemos por medio de la dinámica con los chicos. Bien, ¿y cuál es el objetivo en concreto para ayudar a la Fundación de Susana Trimarco? El eje es trabajar el tema de la violencia en todo sentido. Nosotros lo venimos trabajando sobre todo con la violencia en el deporte, pero el hecho de la trata de personas se puede trabajar con los chicos, se puede dialogar sobre todo con los jóvenes, y hacer actividades y concientizarlos. Y bueno, la comunidad de la UBA es muy participativa. Son alrededor de 700 familias que seguramente van a hacer un apoyo, y seguramente contaremos con Susana Trimarco, y estamos viendo si hacemos otras actividades con el eje de apoyar esta fundación que lucha por la trata de personas, ¿no? Porque no existe la trata de personas. Claro. Emiliano, cuando hablas con los chicos acerca de la solidaridad, ¿sentís que los pibes ya vienen con ese tema del colegio, de la familia, o es algo nuevo la solidaridad? No, viene de familia. La comunidad de la UBA, sobre todo, son muchos chicos que van, los jóvenes van al Nacional Buenos Aires o al Pellegrini, o los padres son docentes universitarios y vienen ya concientizados. Bien. De hecho, no sé, en la actividad de la discriminación organizaron una manifestación, una marcha, con tambores, con todo, con banderas y pancartas, para que no se discrimine en la colonia. Fue un simulacro, ¿no? Obviamente. Bien. Ok. Los pueden seguir en deportes.uba.ar. Si no, Emiliano, ¿cómo se puede colaborar con todo esto? La sede nuestra está en Ciudad Universitaria. Y aparte de ropa y alimentos, también estamos tratando de juntar ventiladores de pie y de techo. Se pueden acercar de 8:30 a 5:30. Tenemos, bueno, vienen los feriados ahora, pero tenemos el jueves, el viernes, y la semana que viene. Ahí en el predio del campo de deporte de Ciudad Universitaria, frente al pabellón 3. Bien, la semana que viene es feriado lunes y martes, por lo tanto tienen miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Es entonces en la UBA, pabellón 3, ubicado en Intendente... Frente al pabellón 3. Ahí está, frente al pabellón 3. Muy bien. Bueno, Emiliano, para lo que necesiten, aquí estaremos. Está muy bueno lo que hacen, y sobre todo inculcarle a los más chicos el tema de la solidaridad, y me imagino que alguno... más que alguno, se va a meter con la historia de Susana Trimarco. Bueno, gracias a ustedes por darnos el lugar. Nosotros también hacemos programas de extensión durante el año, porque a veces uno cree que la UBA es de los estudiantes nada más, y en verdad de todo el pueblo, porque claro, se financia con el aporte de toda la comunidad. Y tenemos trabajo también solidario durante el año en barrios carenciados, tres barrios vulnerables, y seguramente también lo articulamos con esa tarea de los jóvenes, y hay voluntariados, hay un montón de actividades que se hacen durante el año que por ahí no se conocen. No se conocen bueno, nada, y es interesante lo que decís, ya que la UBA es de todos. Está bueno saber qué otras cosas pasan en la UBA, además de los miles de alumnos que van a estudiar y van a formarse. ¿Qué otras cosas pasan en la UBA? ¿Estará bueno en el año volver a charlar, Emiliano? Bueno, estaría buenísimo. Dale. Estamos los proyectos. Un abrazo, ya lo anota Aradu, queda la promesa. Que vaya bien. Un abrazo, dale. Hasta luego. Sí. Chao. Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. Cumpliría años Bob Marley, que nació un 6 de febrero de 1945, por lo tanto hoy cumpliría 68 años Bob Marley. Estoy casi seguro que a muchos niños les hablas de Marley y piensan en el alto conductor de Telefe y no en el músico. El otro día Matías en Basta de Todo hablaba acerca de un documental de Marley, ya como lo comentó y las cosas que contaba, dan ganas de verlo. Así que se llama Marley el documental, habrá que buscarlo.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay hombres que supieron transformar un sueño en una realidad. Clarín presenta Grandes Ideas, Grandes Negocios. Descubrí en 12 entregas una colección imperdible con las historias más inspiradoras y los secretos de los empresarios que cambiaron el mundo de los negocios, sus vidas, la evolución de sus empresas y las claves de su éxito. Lanzamiento viernes 8 de febrero con el cupón del diario más solo 9 pesos con la venta. Clarín, el gran diario argentino. Bueno, siguiendo con nuestro Tandil Tour, acá en Tandil es muy común hacer footing en la ciudad, trekking en la sierra, bungee jumping, y claro, hoteling en los hoteles de despegar.com. ¿Querés tomar algo fresco? Y haces frigobaring. ¿Querés relajarte? Haces jacuzzi. ¿Querés estar cómodo? Salí del baño en batting. Hacer hoteling es maravilloso. Y ahí pueden ver un hotel de despegar.com que viene con media pensión. En fin, como sabrán, una de las atracciones acá es el típico salame tandilensing. Y precisamente en ese hotel de despegar.com vemos a un hombre combinando el hoteling con el salamín. ¡Qué habilidad! Más de 700 hoteles en Buenos Aires, más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Por más de Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marina de Lanús. Quiero compartir con ustedes que acabo de señar mi primer auto 0 kilómetro. Estoy feliz, los adoro a todos. Bien, gracias. Bien, Marina, bien. Que disfrutes mucho del auto. Sí. Déjalo mucho. En estacionamiento, los primeros 6 meses en estacionamiento. Prácticamente no lo saques a la calle, que sí. Es un peligro. Lavalo día por medio. Todos los días lavarlo. Sí. Todos los días hay que lavarlo. Y todos sabemos que auto 0 kilómetro se toca. ¿Se toca? Se toca. A los pocos días, rayita contra él, se toca. Algo va a pasar. Al toque. No lo sufras tanto cuando eso pase, Marina. Es un auto. Es un auto. Es un auto. Celebralo, disfrutalo y pasanos a buscar un día. Y ojo con las prohibiciones. Si no son no fumadores, es correcto pedir que no fumen adentro. Sí. Pero no caramelo ya es demasiado. Claro. Si tenés hijos, tenés un sobrinito y algo se va a caer. Sí, sí. Hoy mi auto es Kosovo. Ayer subí. Todos los días digo, bueno, todas estas revistas del año 1983 las voy a bajar un día. Sí. Y después decís, no veo un tacho cerca, tengo que bajar todo esto. Igual, sabes que no tengo tan desordenado el auto yo, pero me vivo sacando autitos del culo, todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Y tengo un hijo que anda con autitos, claro. Y entonces los deja, y vos te sentás y sentís algo, y siempre son autitos del culo. Ajá. Es como que tengo un estacionamiento, claro, del culo, y voy sacando autitos. Hoy casi compro autitos. Lindo. Entré a un lugar. Y no son caros. Hay de todo. Tenés los top. No, bueno, fuiste a comprar un top. No. Entré a un lugar. Por 13 mangos, 12 mangos tenés autito. Ah, mirá vos. Entré a un lugar que había comprado otras cosas. Sí. Boludeces. Una librería. Y había toda una exposición de autos antiguos que vos decís. Ah, librería. No sirven para nada. No sirven para nada, pero son hermosos. Y los miraba. Digo, ¿estos cuántos valen? Che. Y 600 pesos algunos. Ah, no, pero es de colección. Sí, ya sí. Está el autito que lo puedes romper ahí. No, después me dijo, y hay otros los más chiquitos, porque después me fui yendo viendo los más chiquitos, muy lindos también, de 30. Pero buen auto. Buen auto. Había de 600 que son... También te da como una impotencia, que no puedes hacer nada con ese auto. Y a mí el adorno me molesta. Ajá. Siempre me molestó, y ahora que tengo un hijo, la verdad que decir esto no lo toques. Claro. Y es un autito. Y bueno, yo tenía uno, una vez me regalaron un auto que yo tuve, uno de mis primeros autos. Pablo. Me lo regalaron en escala, qué sé yo. Y estaba ahí, y venía un día, le dije, no, este no se toque. Me veo como diciendo, gas. ¿Cómo no se va a tocar? Es un autito claro, de colección, Gil. Y bueno, ya no tiene ruedas. Mi primera ficción fue con autitos. ¿Tu primera ficción? Claro.

Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé, no. La verdad no creo, acá nadie compra ni raquetas, ni pelotitas. Puro yogur light. Igual yo light, aquí, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida, ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.issalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Instrucciones para llegar a ser tapa de Rolling Stone. Pegale esa bolsa. Tenía una banda. Saltá esa soga. Dale, dale. Ensayado. Vestiste bien. Ensayado. Demostrá que se puede ir de no tener un mango millonario laburando. Vamos. Ensayado. Pegale la bolsa. Le da un hit. Gana plata. Pero no la gasté ni en prostitutas ni en droga. Gana plata. Pelea en la Vega, nene. Sé campeón del mundo. Comete alguna triconocida que es un bombón. Este mes en Rolling Stone. Dos tapas. Dos vidas diferentes que llegaron al mismo lugar al mismo tiempo. Maravilla Martínez de un lado. Chano de Tambiónica del otro. Rolling Stone febrero. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Qué sabores? Los Ancos. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? En Feta. Nuevos quesos Ancos, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Noticias en línea. Tarjetas. Agilizan devolución del 15%. AFIP.gov.ar lanzó un aplicativo que permite computar las percepciones como pago a cuenta, informar datos de los conceptos que pretenda deducir de ganancias e informar sobre pluriempleo. Impulsan 13 años de escuelas obligatorias. El Ministerio de Educación presentó un plan quinquenal que se implementará a partir de este año y que incluye más días de clase. Tiempo. El cielo despejado y las buenas condiciones se extenderán hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. De la noche en la República Argentina, 25.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Qué arrebatado. Muy arrebatado. Conduce hoy metro y medio Leopoldo Torre Nilsson. Sí, ¿qué señor? Es esto de conducir con anteojos oscuros. Puse anteojos de sol porque ya me estoy yendo, chicos, por eso. Ah, es no, esto lo confirma. No, esto lo confirma como un superstar. Desde que trabaja en una telenovela, está agrandado. Mira, está con anteojos de sol entre nosotros. Mirá. Ajá. Sí. Me lo saco con mucho glamour. ¿Y es cierto que ahora tenés como capacidades para analizar a las personas ahora que interpretás un psicoanalista? Yo creo que más por mis años de paciente. Y claro, eso tenemos todos. Sí. Los pacientes creemos que tenemos ya la facultad para... Sí. La facultad literalmente. Sí. Para analizar a alguien, ¿no? Sí. Muchas veces. Te agarras de una palabra, te agarras de... Porque además... Es lo que le hicieron a uno. Sí. Sí, es eso. Claro, vos me decís. No, después de 15 años ya te recibiste, ya está. De 15 años de paciente, vos te decís. Puede ser, ¿no? No, puede ser. Te olvidaste una remera y yo te digo, claro, esa remera te la olvidás porque te recuerda a tu tía que se murió. No, me olvidé. Perdón, y por otro lado también está los psicólogos, como nadie los puede juzgar, se creen todos buenos, supongo yo, y debe haber algunos que son de madera. Sí. Es que un recurso retórico muy repetido por los psicólogos es repetir lo mismo que dijo uno, lo dijo originalmente en tono afirmativo con tono de pregunta. Claro. ¿Te olvidaste la remera? ¿Te la olvidaste? ¿Qué te estoy diciendo? No, bueno, y ahí te replanteás vos y ahí dices, todo. No, claro. Bueno, en realidad me doy cuenta que la quise dejar porque no me gusta esa remera. Y yo para. ¿O te gusta o te enseñaron a que no te guste? ¡Mi papá! ¡No, no! ¡Eso de mí! No, y ahí te dicen, no autoanalice. Sí. Seguimos la próxima. No, no, el tipo, a mí la próxima porque te cortan en el momento. ¿Alguna vez fuiste y te saludó y te fuiste? No tanto, pero yo vi a un lacaniano muy estricto que las sesiones a veces duran 15, 20 minutos. O sea, ya no se tiene bien eso. Creo que sí, porque aparte después me voy a jugar al tenis, así que estoy apurado para que no se extienda, ¿viste? Pero a veces viene mal también. Vos tenías con ganas de decir, bueno, ahora voy, dejo la mochila y voy, salgo más liviano y a los 5 minutos te cortas y bancame dos puteadas más. No. Yo una vez a una psicóloga, mi primera psicóloga, le dije, no, no me puedo ir así hoy. Bueno, me sentí como una niña. ¿Después de los 50, 45? ¿Cómo? Después del tiempo transcurrido. Sí. Después del tiempo. Creo que pero estábamos ahí, como en un momento ya había eludido al arquero, ¿viste? Sí. Dice, bueno, por hoy no. No, pará. Hagámoslo. ¿Cuántos años tenés de paciente? 18 más o menos. Voy ganando. ¿Ahora? No ininterrumpidos. 4, pero no hago análisis hace muchos años. ¿Gauto? 17. 22. Hace 2 que no hago. ¡Pará! No, pero 23. Pará. Y Yumi es más joven también. Sí, está bien. Yumi, en proporción, tal vez Yumita tiene más. Claro. De los 10 hice y ahora hace 2 años no hago. Deberías volver, Yumita. Yo estoy muy contenta. Para mí también, ¿sabes que yo siempre le digo que tiene que volver? Pero yo mando el psicólogo a todos, ¿eh? Porque me parece que todos lo necesitamos. Además es un buen tema de conversación con el otro. Claro. Se terapia, no se terapia. Pero no, ni siquiera digo porque piense que todo el mundo tiene una distorsión mental, sino por tener el espacio, aunque sea breve. De reflexión, de pensar sobre lo que le pasa a uno. Sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo. Tener ese espacio. ¿Cómo explican qué es un psicólogo? Yo, voy primero. A ver, definición de un psicólogo. Una persona que te escucha y te guía para resolver situaciones. No estoy de acuerdo. Bueno, con lo de guía no estoy de acuerdo. Sí, yo tampoco. No tengo, porque le cuento a Kiara que voy a estar en un programa de televisión, de hecho lo vemos juntos todas las noches, y de qué haces de psicólogo. ¿Qué es un psicólogo? Bueno, pero a Kiara se lo puedes explicar más fácil. Es una persona que escucha los problemas de la gente. Dije eso, pero más o menos. Y un médico que escucha los problemas de la gente. Claro. ¿Fabricas? Un lugar donde yo usaba mucho eso. Es un lugar donde dejás cómodamente un montón de problemas, un rato. Ah, no le puedo decir eso a Kiara. No, es un quilombo. Nicolásito. Ah, pero ella, ¿cómo se lo diría a Kiara? No, primero pregunté para el mundo adulto. Sí. Para el mundo adulto. Muchas cosas nosotros no nos ya te dice psicólogo, ya sabes lo que es, pero sí. Está claro. Igual, yo realmente la pasé genial y recomiendo que a cualquiera que siente una mínima necesidad que pruebe lo de análisis. Yo no, pero a veces dudo eso de que es fantástico el psicólogo. Uh-huh. En algún momento se nos impuso y era como, pero no sé si es fantástico. Me parece que me he impuesto también esto de que hay que ir al psicólogo. Bueno, puede ser medios no, ¿verdad? Puede ser medios no, pero sí, yo pienso no, que pero está bueno. Creo que está bueno, yo lo explicaría así, es una persona que te da la linterna para que ilumines zonas recónditas de tu inconsciente. No, para mí es una actividad un poco ególatra, porque, sí, bueno, como la vida, la vida vas a hablar de vos, de tus problemas, de tus miedos, de las miserias. Pero bueno, para mí es muy interesante cuando en terapia podés derribar un montón de barreras. Sí. Porque muchas veces uno se protege en terapia también, le da vergüenza contra algo, entonces llegar a un nivel ahí es interesante. En ese sentido hablo de guía. Claro. Porque el ejercicio es hablar en voz alta y escucharse a uno mismo en voz alta. Y creo que lo que hace el que te está escuchando, el psicólogo, te va guiando porque sabe, porque intuye cuáles son las cosas para dónde que animas a decir, que te limitan para resolver otro tipo de situaciones. Ahí es donde yo digo, me parece que tomamos como que psicólogo igual solución. No es cierto, y no siempre. Y yo digo, y lo veo con un montón de gente, y usted hace análisis hace un montón, y la verdad que yo no sé, yo tampoco estoy en condición de juzgarlo, pero digo, estamos dando por sentado que ir al psicólogo está haciendo, y digo, también debe haber un montón de fotos. Eso estoy seguro. En los pero que a veces también situaciones que te las complica. A veces el paciente. Claro, sí, por supuesto, por eso digo. Te tiene un nombre y vos decís, soy psicólogo que aguas. Sí, claro. Sí, no, pero antes de que... Pero sí, hay psicólogos que son peligrosos. Y hay pacientes a los que decís, y la verdad que este pibe no sé si te sirve. Claro. No sé si está buenísimo. Hablando de pacientes y de cosas, hoy estuvieron con un familiar mío, acá al aire. ¿Con quién? Con Seba, uno de los chicos que vino. Ah, mira vos. Mi hermanastro. No te puedo creer. Sí. ¿Sí? Yo no sabía que venía. Él nos dijo que no te aguanta. Sí. Ah, pero no. Dijimos, ¿qué programas escuchan de la radio? Sí, menos atención. Sí, no por Artusi. Sí, A las 9 apagamos la radio, dijeron. ¿Qué? ¿Sos pajarela? Y ahora vamos a hacer terapia familiar. ¿Sí? Sí. Para remontar esa situación. ¿Ves? Esa me falta. Nunca te hice terapia grupo en la época en la que estaba de moda. Terapia sí. Con desconocidos. Vulnerable, total. Había algunos que eran, no. ¿Y qué te llevó a hacer eso? Eso es snob puro. Ese es snobismo puro. Era chico, ¿eh? Tenía 18. Necesito 18. Ritmo, necesito algo, que me pase algo, ¿no? Sí, hice, hacía terapia de grupo en el que aparte era un edificio divino, en el Palacio de los Patos. Mirá vos. Ahí hacía terapia de grupo. Ahí. Me gustaba más por ir al edificio, ¿entendés? Claro. No, porque era por la obra social en el que se lo nombró, ahí vivía Adolfo Castelo, en un momento. ¿En serio? Y ahora vive Charlie ahí. ¿Charlie vive ahí? Sí, en su nueva faceta de recuperado vive ahí porque vive, también ahí vive Julieta Ortega. Sí, no lo quería decir. Pero se lo sabe todo el mundo. No, no lo sabe todo el mundo. Sí, sale en la revista que vive ahí. Ah, está bien, Nicolás. Pero si Charlie se mudó ahí por Julieta Ortega. Creo que lo sabía todo el mundo. Me parece que sí, aparte no hay ningún secreto. ¿Y ibas a terapia de grupo ahí? Yo iba ahí, sí, terapia de grupo. Tenía 18 años. Hice terapia cognitivo-conductual, hice terapia gestáltica. No sé si los patos es apto profesional, ¿eh? ¡Upa! Muy bueno. Yo no sé, claro, pero un edificio histórico de semejante arquitectura. Patrimonio Nacional por la UNESCO. Claro, ¿vas a meter 6 locos ahí a decir sus problemas? Sí, era una locura. Pero tenía una cosa... 6 locos. Tenía una cosa muy inquietante, la terapia de grupo, que la sesión duraba una hora y cuarto. Pasaban semanas en las que uno no hablaba. Terrible, me muero. Era tremendo, era como ir a asistir a al espectáculo de la miseria ajena, porque claro, el otro a lo mejor estaba en una situación más comprometida, más caótica, entonces uno pasaba y pasaban los martes, Qué raro eso, ¿eh? Era raro, pero a mí me vino muy bien, ¿eh? Grupo, a mí me vino muy bien. Y después yo caí en las garras del psicoanálisis. ¿Y contaste alguna vez a terceros historias de tus compañeros de grupo de terapia? Sí, todo el tiempo. Sí. Y sabías que hablaban de vos. Sí, claro, todo el tiempo. Y es más, albergo ahora la fantasía de que alguno me reconozca. Alguno de mis compañeros. Cuente todo. Claro, cuente todo, no se va a perder nada. Una vez a mí me contaron de algo. Sí. Que iba un familiar de un famoso y me contó cosas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Que en realidad ni me lo contaron a mí, se lo contó a otra persona, esa persona se lo contó a otro dedo, sí. Anda a saber si es verdad ya. ¿No? Que eso es lo mismo que yo te invente que fui a terapia de grupo, que había un famoso. Y te digo, ¿qué famoso te gusta? Pero. Ese, digo. Siempre esas cosas prefiero creerlas, yo. Prefiero creerlo. Al otro día que vino, bueno, hace un par de meses que vino Rolón acá. Rolón, aparte de ser muy conversador, es muy curioso y te pregunta, ¿viste? Claro. Haces terapia, tal cosa. Me dice, ¿con quién haces? Y yo le digo el nombre de mi analista. Me dice, sí, lo conozco porque atiende a otro famoso también. ¡Opa! Primero, sí. Asumiéndome a mí como famoso, que no soy. Lo sos. Y no lo soy. Lo y sos. Segundo, que. Bien, nunca me quiso decir. Bien. Nunca me quiso decir. Y Nico, es correcto. ¿Qué pasa? Es correcto. ¿Qué sentís que nunca te quieren decir? Bien, terapeuta, bien. Todo es culpa de mi vieja. Todo es culpa de mi vieja. ¿Sabés que me doy cuenta? Todo es culpa de mi vieja. 3 gambas, Nico, y la próxima la sé. Es lo que pago por 20 minutos. Y el bate de béisbol no me... Me estás afanando. Señores, se quedan con Nicolás Artusi y con Yumi Gau. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, Roberto Flores. Estoy acá arriba, acá abajo, no sé dónde estoy, pero siempre escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Noche 11 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 7 de la tarde, 11 minutos en Quito, capital de la República del Ecuador. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros muy psicoanalizados, somos como el avión de pasajeros más grande del mundo. Y cuando digo más grande del mundo, ¿a qué me refiero? Al Airbus 380. ¿Qué complejo de inferioridad estoy enmascarando en eso, eh? Es la respuesta que todos estamos buscando. Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Mi nombre es Nicolás Artusi y seré su comandante de vuelo durante los próximos 108 minutos. A mi derecha está, vestida, distinguida por un vestido, sí, valga la redundancia, tan pero tan encantador, la sugerente, la maravillosa copilota Yumi Gaut. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Quito, Ecuador. Muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, Gautito? Optimísima. Bueno, me gusta esta terapia grupal que hicimos en la transición. Sí, porque somos todos muy psicoanalizados. Todo esto surgió a partir de que el señor Sebastián Marcelo Wanreich está encarnando el personaje, sí, de un psicoanalista en la novela de Suar que se llama... ¿Solamente vos? Solamente vos. Simplemente vos. Solamente vos. Solamente vos, exactamente. Retomando el papel que había hecho en el comercial de las papas fritas. Sí, bueno, señor. Tengo una cosa para decirte que en realidad es el no anuncio. Es el anuncio del no anuncio. A ver. Mañana. Veo buenos augurios. Se me empiezan a brillar los ojitos. Empiezan a brillárseme, sí, los ojitos. Mañana, jueves 7 de febrero del año 2013. Sí. Vamos a anunciar al aire. De su atención, por favor. Un concurso nuevo que tiene un premio impresionante. Me se salta la cadena, ¿eh? El viaje que sueña todo el mundo. ¿Viaje? El viaje que quiere todo el mundo. Mañana lo vamos a anunciar. Hoy todavía no podemos decir nada. ¿Va a arrancar la temporada 2013 con un regalo? No, no. ¿Viajero? No es un regalo, mi chiquita. Es un regalazo. Mañana lo vamos, sí, a anunciar. Nos vas a malacostumbrar, ¿eh? Bueno. Porque estamos muy esperando cuáles son los nuevos premios de este año. Bueno, ojalá. Mañana vamos a anunciar. Ayer hemos regalado un viaje a Roma. Regalamos un viaje a Irlanda. Irlanda. A Islas Caimán. A Madrid. A Barcelona. A Barcelona. A Salta. A Puerto Madryn. A más. Bueno, mañana creo que de todo esto que estamos mencionando, nos está faltando todavía viajar un poquito más al norte. Bien. Bueno, por eso. Al norte, digo, vos decís, un Jujuy. Pasando un Jujuy. Más. Pasando Bolivia. Quito, Ecuador, por eso pasando vos pasando Ecuador. Hoy. Pasando Panamá. Pasando Acapulco. No te puedo decir nada más. Pasando no Acapulco. Pasando Miami. No te puedo decir nada más. Mañana vamos Stars a anunciar un nuevo. Mañana vamos a anunciar un nuevo sorteo que va a tener como premio el viaje soñado por todo el mundo. Lo único que les puedo ir diciendo es que si ustedes son oyentes fieles, sí, y leales, su atención, por favor, renueven el pasaporte y saquen la visa. Sí. Nada más. Y si ustedes son personal de la firma, renuncien y llamen y participen. Claro, exactamente. Mañana vamos a estar anunciando un espectacular concurso con un gran premio. Son las 9 de la noche con 14 minutos. Tenemos una temperatura de 25 grados en la ciudad de Buenos Aires, 60% la humedad. Muy agradable estas últimas tardes del verano. Quiero saludar a nuestro equipo de producción, a nuestro líder a cargo, el señor Luis Díaz, Itoshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista, el hombre del momento. Itoshi, presiento que este va a ser tu año, ¿eh? O sí, sea que sí. Despega, Itoshi. ¿Sabés que despega, Itoshi? Está, sí, preparando el segundo largometraje. Ya hay un protagonista confirmado. Lo que podemos decir es, ¿no es Woody Allen? No es Daniel Day-Lewis, lo dijimos ayer. Y tampoco es el Tano